El RENAPER encaró el proceso de informatización con el objetivo de simplificar y brindar celeridad al trámite. Deportes. Hablamos de tenis. Juan Martín del Potro se va a cruzar cerca de las 10 de la mañana con el croata Martin Cilic, el número 24 del mundo, en búsqueda de pasar a los octavos de final del torneo de Roland Garros. Los demás argentinos van a jugar mañana. Mónaco lo va a hacer ante el canadiense Roanic, Mayer ante Nicolás Almagro y Joan lo hará frente al número 2 del mundo, Rafael Nadal. El tiempo. 11 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señores. 9:04 en este momento en la República. Estoy solo, che. Me dejaron solo acá dentro del estudio. Me siento medio mal, pero bueno. Voy a ver qué puedo hacer y que... Ahí está Ojito de Miel. ¿Cómo le va, Ojito de Miel? ¿Qué dice? Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo en orden? Ahí se sentó Ulanowski también. ¿Viste? Entró. Lo que pasa es que Ulanowski... llegando abruptamente. Sí, sí. Pero bueno, me parece muy bien. ¿Todo... ¿Cómo anda, Ula? ¿Todo bien? Todo bien. Todo en orden, me parece muy bien. Ojito, ¿usted también? Yo estoy bien, es viernes. ¿Y no sentís un poco así como de soledad estando así con Ulanowski conmigo? ¿Hay algo que quiere decir la gente con esta actitud y yo no me doy cuenta? Vos sabés que yo también estoy preguntándome lo mismo y soy conductor del programa y no tengo respuesta. Pero digamos que esto se manifieste un lunes, por ahí te lo entiendo. Sí, pero un viernes... Un miércoles, güey. Viernes es más complicado. Viernes. ¿Vos qué decís, Bula? ¿Qué analicé? Lo que me llamó la atención es que tuvimos mucho intercambio de palabras con los integrantes del programa anterior. Es verdad. ¿Pero fueron intercambios amables o desamables? No, muy buenos. Muy amables. Qué alivio. Me parece muy bien. Muy ricos, muy pertinentes y muy útiles. Mira, van entrando de a poco, va cayendo gente al baile, estás en la señora Ottaviano. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo te va, Lucho? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Qué bueno que estuvo el pasillo. Sí, empecé muy mal, yo me sentía muy solo acá, digamos. No había visto a nadie de ustedes. Entré directamente al estudio y dije, pucha. Y nos habías visto unos minutos antes. Porque sí, pero no, pero fueron como sombras, porque entré sin anteojos, entonces no alcancé a identificar bien de qué se trataba. Estábamos fuera de foco. Claro, estaba fuera de foco y dije, bueno, hay mucha gente ahí en el pasillo, pero no... Sí. Y escuché ruidos, digamos, también, y conversaciones, discusiones y cosas. Va, discusiones. Escuché como hasta puteadas. ¿Hubo puteadas? No, recién sí, me escuché. Ulanowski me dio una versión lavada. Ulanowski me dice que fue una charla muy amable, sí, muy correcta. No dije amable, dije muy rica, muy interesante. Rica. Sí, no, porque yo escuché algunas cosas raras, pero bueno, vamos a tratar de ir desglosándolo a lo largo de la mañana, sobre todo teniendo en cuenta que se está sentando el señor Hernán Brinza en este momento. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen niño. Bien, como siempre. ¿Todo en orden? Sí, sí, un poco deprimido, porque es como ayer no me vi con ningún presidente y nada de eso. El tipo agarró la onda de entrevistarse con los presidentes. Bueno, si querés vamos a Uruguay, yo te hago el aguante en el bar de la esquina. Te espero. Y después vos venís y me contás qué onda la conversa con Mujica. Igual le tengo un poco de miedo a Mujica. ¿Por qué? ¿Le tenés miedo a Mujica? No, debe ser muy amable conversando. Sí, pero por otra cosa, porque... A ver. Un día estaba hablando con la mujer al aire. Sí. Y me dice... Ah, Hernán Brienza, sí, el del Loco Dorrego. Mi marido tiene tu libro en la mesita de luz en este momento, dice. Y como en el Loco Dorrego hay una cosa con la banda oriental, con Uruguay, qué sé yo. Tenés ahí. Tengo miedo que se haya enojado porque nunca más me dijeron nada. Pero podés ir con el capítulo, le decís, mire, señor presidente, reescribí ese capítulo en realidad. Claro. Estuve pensando algunas cosas y las reescribí y vengo a ofrecerle a ver qué le parece esta nueva mirada crítica. Porque además como el libro está dedicado a los argentinos orientales y occidentales. Sí. Se ve que yo no le gustaba. Y bueno, Brinza, la verdad es que no puedo salvarte. Si querés lo que puedo hacer, espero en la esquina y llamamos a algunos muchachos, digamos. Que hagan el aguante, pero... Me espera en la esquina para pegarme, usted a favor de... De Mujica, obviamente. Cuando digo muchachos, son los muchachos de Mujica. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo está? Contento, me imagino. Buen día. Sí. No, no, no me haga ruido, por favor. No es una cacerola, es un termo. ¿Qué estás llamando a misa? Qué fiesta la de ayer. Anoche la pasó bien. Éramos pocos, pero sí, fue una fiesta. ¿Fue un cumpleaños? ¿De la tía? ¿A qué fue? ¿Pero por qué? No? A celebrar un canto, ¿no? A la libertad, piquete y cacerola, la lucha es por el dólar. No, pero no solo piquete y cacerola. Era la consigna. Sí. Y bueno, no, yo me enteré porque no manejo Twitter. Sí. Me enteré por TN, por el muchacho de Prende y Apaga. Sí. Prende y Apaga, no es sin acento. Prende y Apaga. Sí. Y salí raudamente. ¿A dónde? A la esquina del lugar donde vivo en Recolecta. Sí. Y llevó un cartel porque justo ayer hice zapping a esa hora y escuché a la Pegüe cuando daba ideas. Y decía, bueno, esto se puede mandar por Twitter, no queda claro por qué es la consigna, pero si hacen carteles y los levantan, uno va a poder saber. Y usted llevó un cartel, como le decían. Pero bueno, justamente cumpliendo ese servicio estaba la cronista de TN, Sandra Borghi, en Coronel Díaz y Peña, según dijo. Sí. Y entonces, como la gente no bajaba a la calle, los pedía que... estaba en los balcones... Ella gritaba desde abajo y decía, ¿por qué está participando? ¿Por qué está caceroleando? Y entonces la gente decía acá. Claro. Decía, bueno, por ejemplo, porque no me dejan comprar dólares. Sí, había, digamos, eso yo... La verdad me daba un poco de vergüenza. Sí. Ahora, vos fíjate que no Canal 13 queda en Constitución, ¿no? ¿No? Un móvil... Hacer una cosa así porque uno no puede comprar dólares. ¿Dónde se vio? No es magnífico. ¿Dónde se vio? Acá en Recolecta. Pero es nosotros que nos preocupamos tanto por la imagen argentina en el exterior. Sí. Cuando esto, realmente, cuando esto llegue, hubo una movilización en Buenos Aires porque la gente no puede, entre otras cosas, porque la gente no puede comprar dólares. Ustedes imagínense la situación, ¿no? Plaza Atenas. Indignados, matándose por ajustes. Madrid indignado por la desocupación, el 5%. Londres indignado, París indignado, Nueva York indignado. Claro. Buenos Aires qué indignados porque con sus ahorros no pueden, con los excedentes no pueden comprar dólares. Maravilloso. Es buenísimo, es un país. Maravilloso. Ahora, yendo al punto de la imagen, Ula, si realmente hubieran querido tener una imagen, la hubieran podido obtener, porque lo que te decía es, Canal 13 queda en Constitución y el epicentro fue Santa Fe y Callao. Un móvil tarda 15 minutos en llegar hasta ese lugar. Sin embargo, como vos decís, había una cronista que hacía un relato por teléfono. La PUE seguía dando instrucciones para armar un piquete que no pudo finalmente ser y las imágenes no las tuvimos porque no hubo miles y millones de argentinos en las calles con un reclamo que también trataban de articular porque no estaba clara la consigna. ¿Usted por qué reclamó? ¿Por la plancha o por qué...? Por la plancha y por el dólar. Ahora, qué poca solidaridad el pueblo argentino. Porque, bueno, lo que pasa es que de eso yo le quería hablar, Magallanes. Es muy importante que lo piense, digamos, cuando usted golpea su cacerola, que piense el fenómeno de la solidaridad, digamos, ¿no? Ayer comprobé que este país no va a salir adelante nunca. Ayer lo comprobó, ¿y por qué? Porque la gente, digo, estamos ante una crisis. ¿Qué es la gente? La gente como la gente que le preocupa el país, la gente que le preocupa el impuestazo, la seguridad, la impuesta sol. También reclamaron por el ABL de acá de la ciudad de Buenos Aires. Eso es interesante, no, porque hubo aumentos hasta el 1200%. No, por el impuestazo. Y hubo gente desde los balcones que reclamaba por las conferencias de prensa de la presidencia. Te juro. Decía, queremos preguntar. Te juro. ¿Sí? ¿Me estás jodiendo? No. Le dijeron a Sandra Borghi, yo confío en Sandra Borghi. Sí, ¿cómo fue el grito? Queremos preguntar. Ah, sí. Eso fue desde... Queremos preguntar por la conferencia de prensa de la presidenta de la Nación, que no las da en la Casa Rosada ni tampoco la da. Así fue el grito. Sí, sí. No podíamos hacer una canción con eso porque no rimaba con nada. No entraba en la estrofa, pero era... Un pequeño pasaje en serio que tiene que ver con la memoria emotiva. ¿Vos todo sabés? Esto es en serio, perdón. No, por favor. Se avisa por la duda. No, por Magallanes. También en serio. La falta de seriedad de Magallanes, a eso me refería. La memoria emotiva no tiene temporalidad, eso lo sabemos todos. Digamos, un olor, un sabor, algo te puede remitir rápidamente a muchos años atrás, a 5, 10, 20, 30, 50, no importa, pero te transporta directamente a esa escena, a esa situación que viviste. Usar el cacerolazo, ese ruido que nos llevó en 2001, la verdad es que yo participé, caminé desde donde vivía, muy lejos, hasta el obelisco, con miles y miles y miles de argentinos, en un cuadro de situación que realmente era dramático y en el que pedíamos que De la Rúa se fuera. Y el cacerolazo, simbólicamente y en la memoria emotiva, tiene que ver con la destitución, sí, de un presidente, que eso fue lo que reclamábamos en ese momento. Pero es un mecanismo de protesta, Sandra, también. Eso es lo que yo... Sandra, perdón, Cintia. Ah, bueno, se me pasó Cintia. A tele. No, estaba pensando eso. No, Sandra, por otra cosa. Es un mecanismo de protesta. Y la verdad es que yo entiendo, a diferencia, digamos, de lo que están diciendo, yo entiendo que estos sectores se manifiesten y protesten y se enojen y estén en contra de las políticas del gobierno, porque evidentemente... Se ve también una geografía de la política en esa protesta. Para mí es interesante que salga un país de esa naturaleza, el país que a mí no me gusta y que probablemente a vos tampoco te guste y a Ulanovsky no le gusta tampoco, pero es un país que existe, claro. que está desde que este país existe también, que se han fumado a este país durante muchos años. Es un país muy capitalino, como decíamos. Es un país muy capitalino y es muy interesante también que aparezcan. Y a mí me parece que aparezcan y que aparezcan con ese tipo de reclamos. O sea, obviamente en el 2001... Estoy hablando de la utilización simbólica. Claro, por eso, no, pero por supuesto que hay una utilización. Pero y también es magnificado por los medios, Clarín y La Nación y TN y toda la propaladora que ya conocemos. De eso, a eso me estaba refiriendo. Ese, todo ese combo que vos estás describiendo es lo que a mí me parece interesante que pase. O sea, eso, de eso estoy hablando, o sea, de que hay una situación en la que un sector social de este país se manifiesta con fuerza, que hay un sector de los medios de comunicación bastante mayoritarios que apoyan ese tipo de movimientos, y lo que se vio ayer fue, digamos, la pornografía de eso, la obscenidad total de eso, porque salieron a manifestarse y salieron también los medios de comunicación a apoyar, y hoy vemos los diarios que están apoyando también eso. O sea, para mí hay una cosa interesante del proceso político en general, y esto es la única idea que quiero vertir. Para mí hay una cosa muy interesante de este proceso político que empezó en el año 2003, que es que los velos se cayeron. Aquellos que tienen que defender algunos intereses los defienden, los que defienden otros intereses los defienden, etcétera. O sea, se terminaron los dispositivos mentirosos y engañosos, eso de jugar con bandas, cuatro bandas, cinco bandas para hacer llegar una idea. Entonces, hoy por hoy, aquellos que están en contra de las políticas del gobierno porque le traban la compra del dólar o le traban la posibilidad de ahorrar en dólares, están acostumbrados a eso y quieren porque eso. Le aumentan el impuesto. Le aumentan el impuesto, no sé, cualquiera de las medidas que están en contra. Lo que me parece interesante es que el mecanismo que tienen hoy de reclamo es ese. Antes reclamaban de maneras mucho más brutales y siniestras en la historia argentina. Y la del año 2001, para ir a una de ellas, ese reclamo era fuera a los políticos, muerte a todos, qué sé yo. Que se vayan todos. En el año 55 bombardeó la plaza. O sea, han hecho cosas mucho más brutales que tocar una cacerola desde un balcón. Y esto a mí me parece que es un avance, en todo caso, en relación a la relación de la sociedad con la política argentina. Esa parte me pareció interesante porque yo creo que el kirchnerismo lo que hace es poner en superficie las dificultades, las diferencias, a las contradicciones, no tiende a unificar. Hay algunos que tienden a unificar, hay algunos que piensan que la política tiene que ser la homogeneización del pensamiento y la homogeneización de las ideas y de las medidas políticas, y pero no, la política es tensión, es conflicto. Si no hay conflicto, no hay posibilidades políticas. Entonces, en este sentido me parece muy interesante, vuelvo a insistir, que todo se ponga en superficie para poder desde ese lugar observar el país, no para de rechazarlo, ninguñarlo, estar juzgándolo, eso también pertenece a cada uno. A mí me parece interesante esto que decías, Lucho, porque a mí la variable que menos me interesa para analizar lo que pasó ayer es justamente la variable valorativa. Digamos, yo no me parece que no hay que hacer un juicio sobre el tipo que tocó la cacerola, sobre el tipo que tuvo sus ahorros en dólares o los quiere tener en dólares en sí mismo. Digo, como salida individual, me parece que a mí eso no se puede hacer un juicio valorativo ahí. Digamos, cuando Aníbal Fernández ayer dice, yo mis ahorros los tengo en dólares, no los vendería ahora a 4.50, la verdad que está respondiendo a un esquema de pensamiento que la mayoría de los hombres y mujeres tenemos en la cabeza arriba de este mundo, digamos. Por lo tanto, cuidar el propio interés, la verdad, en sí mismo, no puede ser juzgado en términos valorativos. Entra en contradicción, Hernán, con el modelo que se está proponiendo. No, a mí me parece que es interesante hacer otro tipo de análisis, que es el análisis de qué pasa con los excedentes en la Argentina. Qué pasa con aquellos, qué pasa con el dinero o la ganancia o la riqueza que está dando vuelta y que está generada en la Argentina. La pelea es por quién se queda con esos excedentes y qué puede hacer con esos excedentes. Como la gente del campo en la provincia de Buenos Aires tiene muchos excedentes, el Estado dice, muchachos, ustedes que tienen mucho excedente y que no están revaluados en términos impositivos, tienen que pagar lo que corresponde que paguen. Los muchachos que tienen este excedente, que no quieren que ese excedente sea menor, lo que dicen es, no, yo no te voy a pagar y además voy a utilizar las formas más violentas que tenga a mi alcance en este momento, que es, te voy a cortar las rutas o voy a amenazar con un corte de ruta durante 9 días. Lo mismo ocurre con el ahorrista o el aquel que tiene un excedente en pesos en su propio, o sea, en su propio trabajo, que puede ser su empresa, puede ser su campo, puede ser su profesión, lo que sea. Lo que el tipo dice es, yo tengo mi excedente y lo quiero pasar a dólares porque es la única garantía que tengo de que no se me devalúe mi ganancia o mi excedente. Entonces, el tipo lo que dice es, no me importa cuál es la situación, en qué situación esté el país. No me importa que yo, con mis excedentes, dolarizándolos, perjudique a la economía. Porque lo que está defendiendo es su propio interés. Y la verdad es que lo que se está discutiendo son intereses. A partir de ahí está montada la operación política, obviamente, de TN, de el Grupo Clarín y posiblemente de La Nación atrás. Pero lo que digo es, no hagamos una cuestión valorativa o religiosa del conflicto, porque para mí el conflicto es meramente de interés económico. Sí, sí, sí, le han tocado algo. Pero, digo, me subo a dos de los conceptos, uno que manejaba Lucho y otro que manejó recién Brienza. Lucho decía, me interesa todo lo que pasa a partir del kirchnerismo porque el kirchnerismo pudo y supo poner sobre la superficie una especie de verdad revelada, ¿no?, en cada uno de nosotros. Pero bueno, permitime decirte que ese escenario que yo vi en la superficie, y más bien que yo escuché en la superficie anoche desde mi casa, no me gusta, no me gustó. Pero eso tenés todo el derecho, digamos. Y el no me importa, que es absolutamente real de buena parte de la sociedad, tampoco es una cosa valorable, ¿no? Porque es de un grado de falta de reconocimiento por lo que se está generando, que es impresionante. Mm. Digo, no es la mera falta de solidaridad, ¿no? Mm. Digamos, bueno, a mí lo que me importa es lo que me pase a mí y el destino de lo colectivo me tiene sin cuidado. No es solamente eso. Los grupos de presión actúan así. Y claro. Pero todos los grupos de presión actúan así. Incluso los grupos de presión que defienden a los trabajadores y los grupos de presión que defienden a los desocupados. Lo que pasa es que los intereses de una persona que está desocupada, los intereses de una persona que está viviendo en condiciones de menor calidad que la media o en condiciones de miseria, siempre son mucho más atendibles que los pedidos de aquellos que solamente quieren que sus excedentes sean dolarizados para no perder unos mangos. Esa es la diferencia. Me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver no con lo valorativo, sino con lo cualitativo. La queja versus el reclamo, digamos. Me parece que esas son las diferencias. Y le quería preguntar a Cintia también, que la verdad que él ya tiene experiencia en este tema. ¿Por qué crees que no eso no lo entendí bien? ¿Por qué crees que no mandaron cámaras? Porque no había una cantidad de gente suficiente como para que parezca lo representativo que se necesitaba, aunque a ustedes les porque parezca no había inundación menor, porque no había gomas quemadas. Sí, porque no había un número de gente que representara el símbolo que ellos están construyendo, aunque a ustedes les parezca menor. Porque apenas el 10% de la población compra dólares, el resto no. Tal vez sea por mi formación en la licenciatura en comunicación social, que vivo mirando las estructuras que tienen que ver con lo comunicacional, no me parece menor. De hecho, en el ámbito de la comunicación se habla y se analizan si no estamos transitando en lo que se llaman las guerras o las batallas de cuarta generación, que no van por el territorio, que no van por los recursos naturales, que no se tratan de una cuestión de idioma o de religión, sino que tienen que ver estrictamente con la construcción de sentido, con la conquista del sentido y de lo simbólico. Y que las guerras ya no son, no vienen con militares en tanques, sino que vienen los generales mediáticos. Esto que dijo Cristina cuando fue lo de la 125 en el 2008, se sigue estudiando cuál es el poder de penetración real que tienen los medios de comunicación. Yo creo que es un poder de penetración alto, que no solo como antes eran voceros del establishment, sino que son el establishment, y creo que no es para minimizar todo este trabajo y esta construcción permanente que hacen los medios de comunicación. Incluso tenés una foto en Clarín y tenés una foto en La Nación, porque construir una imagen fotográfica es mucho más sencilla en cuanto al ángulo y al enfoque, que parezca que haya más gente, que lo que se puede hacer en televisión. No, yo creo que maximizar esa imagen, al revés. O sea, para mí hay que maximizar la imagen de la relación entre un grupo grande de medios de comunicación que tiene una posición hegemónica, maximizar esa relación con los intereses sectoriales muy chiquitos de un grupo que realmente se dedican a eso, a defender, que es lo que estamos viendo en los diarios del día de hoy. Sí, la o realidad, sea, evidentemente lo único que les importa son los intereses de un 10% de la población. Pero eso no es menor, Lucho, porque de lo que se trata... Después tenemos un juicio, obviamente que tenemos un juicio y un criterio y una opinión respecto de eso. Pero a mí lo que me parece interesante, antes de opinarlo, es ver cómo se da ese dispositivo, cómo se muestra ese dispositivo, con qué nivel de desnudamiento se demuestra ese dispositivo. Esa que es me nuestra parece... tarea, pero todavía el Grupo Clarín tiene las 300 licencias. Me encantaría poder decir que la sociedad argentina está mucho más equilibrada en ese sentido, pero todavía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene los frutos que quisiéramos, porque, por ejemplo, no están las 220 licencias que tendríamos que distribuir. Entonces, mientras tanto, mientras las corporaciones que no están de acuerdo con este modelo insistan para que se termine, mientras tengas incluso declaraciones como las de Brufau diciendo, bueno, hay que esperar otro gobierno, la destitución no es solo nacional, sino que también es el capital internacional, creo que hay que prestarle mucha atención a esta construcción de sentido cotidiana, porque es la que, intentando minimizar cuando existe, es el famoso cuento del lobo, un día viene. Tenés razón, tenés toda la razón, Cintia. Lo que pasa es que yo, por otro lado, estoy optimista. O sea, no, estoy optimista, pero con atención. Encuentro que esto, hace 4 años atrás, hubiera sido prácticamente la destitución de un gobierno, estuvimos muy a punto de eso. Yo empecé a trabajar en esta forma de periodismo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando con el país, o sea que llevo, digamos, estoy atravesado por esta cuestión, pero también te podría decir que estoy atravesado por cierto optimismo, porque hace 4 años yo temblaba frente a esta situación y estaba temblando solo en una esquina. Esa es la sensación que tenía. Y ahora somos más los que estamos, en todo caso, en una situación de contestación. Somos la mayoría. Somos muchos más. Entonces, evidentemente hay un avance, hay una cosa, digamos, para arriba. De eso se trata, ¿no es cierto? No me digas, hubo gente que se comportó insensata en el día de ayer. Pero no entienden la palabra insensatez. Es una palabra demasiado compleja, tiene mucho contenido. Pero bueno, a veces pasa, señores, y la verdad es que con un insensato lo único que hay que hacer es tratar de levantar el hombro y mirar para adelante, ¿no? Fernando Takagi. No. Martinio. Eva. ¡Ay! ¡Qué insensatez! ¿Qué voy a hacer? Corazón, te has descuidado. Llora de dolor por ese amor, un amor tan delicado. Ay, dime qué fue de aquel amor que tú ya has olvidado. Corazón que nunca amó. razón de quien busca las verdades, que quien siembra vientos, ay corazón, coge siempre tempestades. Pide perdón, perdón apasionado. Ay, porque el que no pide perdón es que nunca ha perdonado. Ah, miércoles. Si tenías alguna duda de lo que pasó anoche, de lo que pasó recién, me parece que está cocido por esta palabra. La palabra complicada, gorda, viste que hay palabras que son gordas, que tienen como, parecen una escultura de Botero. Tienen como los rasgos exacerbados, ¿no? Insensatez es una palabra de esas. Gorda, densa. Cuánta verdad en lo que dijo Luciano. ¿Por con las palabras, no? Porque no creo que a usted le entusiasme demasiado. Es una palabra gorda, sí. Como dólar. Dólar, el dólar engorda, ¿no? Peso no, peso. Peso, peso lo mantiene peso, flaquito, dice usted. A veces que el peso denota un peso, un volumen. Peso, suena fino, ¿no? Dólar, gorda. Peso y encima la gente le dice mango. Mango, dice... gamba. Pesito, luca. Dólar. Ay, señores, así estaremos hasta las 12 del mediodía, porque ustedes saben que mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública. Argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 29 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los putos peronistas, llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Putos peronistas, cumbia de sentimiento. Estreno 31 de mayo. Muchísimas gracias por haber acercado hasta acá. Además de la Juan Domingo, está la Domínguez, de Claudio María. Gente que medita, gente que... Como está en la madrugada, envidia a los conductores de la segunda mañana. ¿Por qué escuchar a Luciano, a Letra? ¿Para qué? Para que me llene de la cabeza de noticias, para que sienta un avión o me cuente todo lo que pasa con IPF, la minería, la Corte Suprema, los juicios, la economía. Pero por favor, déjenme en paz. No son horas de estar informándose, esas son horas de relax. ¿Saben para qué? Para dormir toda la mañana y a la noche poder escuchar Todos en Cuero. Todos en Cuero. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia del señor Barragán y los hermanos del Elise. Solo en la radio pública. Fin espacio publicitario. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. La reforma tributaria es ley en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Gustavo Arrieta, señaló que el tratamiento de la reforma se había postergado por la sequía. En el año 2009 tuvimos un periodo de sequía y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, esa sequía fue generalizada y abarcó a toda la provincia de Buenos Aires. No fue como la de este año, que fue estacional. El gobernador tomó la decisión en ese momento de postergar la discusión un año más. En el año 2010 se volvieron a reunir las entidades del campo con los ministros que estaban encargados del tema. Era el año del Bicentenario y el primer año bueno después de la sequía. Se decidió avanzar en el año 2011. Tal es así que la política toma la decisión por intermedio de una ley para el gobernador a realizar el devalúo de las tierras rurales, fruto de un largo proceso de no poder consensuar para evitar este tipo de distorsiones. Investigan exportaciones por presunta venta de productos a precios inferiores a su costo. La Secretaría de Comercio Exterior analiza operaciones originarias de diversos países como Chile, Brasil, Estados Unidos, China e India. La medida fue dispuesta a través de 6 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene entretenimiento. La Bruja Salguero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas. Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Bruja Salguero, Caja de Luna. Artistas invitados: Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22 con Eduardo Aliberti. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen Plácido Domingo en vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 36 minutos en este momento en la República Argentina. Estimado Ojitos de Miel, antes no podía porque nos enganchamos en la discusión, en la conversación, no pudimos decir de qué viene el clima. Viene bien, 12 grados y medio la temperatura, 71% la humedad, el cielo está parcialmente nublado. Salud. Es viernes, salud. Es viernes. Sí, salud. Y eso salud. Está buenísimo, ya de movida. Así que en la tarde de hoy, 16 grados de máxima con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector norte. Mañana, sábado, 19 de máxima. Sí, viene bien el sábado. ¿Te gusta Magallanes? Nah, ¿puedo confiar? Ya se calmó Magallanes, ¿está? Y 16 grados de máxima chic, ya está. Para el día domingo. Así que el fin de semana viene, me parece que muy agradable. 4999-8700 es la línea telefónica para que los oyentes dejen su mensaje. También la línea nacional 0810-222-0870, Facebook en Mañana Más y el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. ¿Tenés teléfono? Todavía no. ¿Quién me llama? Me parece, no sé, vi recién. Si no atiendo, ¿eh? Como venimos atendiendo... Me parece que es Cristina, ¿te parece o no? No, puede ser, la podemos Fijate, escuchar. Es mejor... amiga de Brienza, en realidad, ¿eh? Yo no tengo el saca gusto. Foto con Brienza. Bernardo... El hombre Hernán, eso también es muy importante. Ah, es muy importante. Sí. Bueno, ¿quiere que sigamos hablando de eso? No, hablamos, yo no tengo lo problema. Lo que es la envidia. Bernardo Biela se llama, el diputado de la Unión Cívica Radical, con el que hablamos el lunes, el día que vos estabas enfermuchi. Sí. Bueno, ese día hablamos con Biela y nos contó de un proyecto que tenía que resultaba bien interesante y estaba vinculado con la telefonía celular. Porque hoy vos llamás a alguien y te cobran desde que apretás el CEN, desde que apretás el botoncito verde, te empiezan a cobrar. O por más que vos vayas, llames, pequeño, por ejemplo, y no te atiendan. Claro. Te dé ocupado o no te atienda absolutamente nadie y quedes ahí todo 30 segundos, el minuto, lo que sea, te cobraban igual. Pero eso no es muy viejo, eso cuando empezaron los celulares, cuando y salieron. Siguieron, claro, sí. Siguieron con eso. Biela lo que había calculado es un excedente de 15.000 millones de pesos por parte de todas las empresas de telefonía. No solo en eso, sino también en estar cobrando en lugar de fraccionado por minuto completo. Bueno, finalmente el propio Biela nos había dicho que había un interés por parte del Poder Ejecutivo para que esto se reglamentara. Bueno, lo anunció Cristina ayer de esta manera. Nada más ni nada menos que el ejercicio de los derechos y defensa de los consumidores. Algo tan simple, pero que bueno, que tiene también precios. Y que es precisamente que cuando alguien habla por su teléfono celular, no le cobren, como actualmente se cobra. Vos vas a empezar a llamar y hasta que no te conteste la persona o el contestador automático, no te facturan. Y te facturan por el tiempo que dura el contestador automático y el mensaje que vos pones, si es que te dejan mensaje, o la conversación. Si no lográs ni contestación en contestador automático, ni contestación, eso no te lo pueden facturar y tienen 90 días a partir de la publicación en el boletín oficial para implementar la medida que tiene que ver con muchas otras cosas que hemos y seguimos haciendo en materia de derechos de los usuarios, la portabilidad numérica también impulsada y lograda desde el gobierno. Es cierto, la verdad es que el kirchnerismo es uno de los gobiernos que más avanzó con respecto a la defensa en las políticas vinculadas con los derechos de los usuarios y de los consumidores, con la portabilidad numérica, y ahora con esta resolución que lleva el número 45, es de la Secretaría de Comunicaciones, y lo explicó clarito Cristina, lo volvemos a decir, dentro de 90 días, es decir, tienen 90 días para ponerse, para adecuarse a esta resolución. No te van a poder cobrar más si es que no haces una llamada efectiva. Es decir, si no te atiende el contestador automático, ahí me están cobrando. Sí, porque es sonando. Es de baquelita. Ahí me están cobrando. Sí, pero me están cobrando. Baquelita negra. Entonces, si no te atiende el contestador automático, no te atiende otra persona, no te van a poder cobrar. La queja por parte de Biela tuvo que ver con que el otro tramo de su proyecto, que era esto de que te fraccionen, que sea como el estacionamiento, sí. Que te cobren, no por el minuto completo, sino que te cobren por segundo de lo que realmente estás usando. Bueno, tiene esperanzas de que el miércoles de la semana que viene en la Cámara de Diputados se pueda ampliar entonces el alcance de esta resolución. 41 millones de líneas de teléfonos y un peso con 39 es lo que se está pagando por minuto. Naturalmente lo que te vas a ahorrar ahora va a depender de si haces muchas llamadas largas o si haces muchas cortas. Si sos de los que haces muchas cortas, bueno, vas a tener un ahorro que va a impactar más en tu factura, porque antes te estaban cobrando todo el tiempo que llamabas y ahora no, hay que esperar 90 días, tienen de tiempo para adecuarse. Pero lo cierto entonces es que te van a poder cobrar nada más que cuando te comuniques. Y a partir del miércoles vamos a la Cámara de Diputados a intentar que fraccionen y no se abusen con esto, que es cobrarte el minuto completo.

9:46 en este momento. Ojito de miel, che, qué linda lectura que hiciste. Lectura con C. Muy linda. Muy bien. Bueno, pero era muy fácil porque la verdad que... No, que va a ser fácil. Profundo. ¿Le puedo decir algo de la señora Marucho? Sí, dígalo, por favor. Cuando la conocí en el equipo de investigación nacional, ella resignifica absolutamente con, no solo su color de voz, sino con la entonación... con la teatralidad de su lectura. Y usted sabe que se lo he dicho personalmente. Y si es importante su color de voz, ¿qué podemos decir de su color de ojos? Ni hablar de eso. Ay, Dios, cómo viene este viernes, gracias. ¿Y qué va a decir? ¿Y si hablamos de otra cosa que tiene? Dígalo, Brienza. Dígalo. Ah, está bien. Comparte micrófono con Brienza. Y estoy hablando del micrófono de aire, obviamente. Claro que sí. Sí, claro, claro. Bueno, gracias. No sé si voy a poder salir por esa puerta, mirá que es ancha, pero bueno. Lindo, muy lindo. ¿En qué estábamos? Ah, te perdiste. Un elogio y te perdés, mira vos. Por Dios. Un mensajito, compañera, con esa resignificación. Acá, en el programa. Una cosa que quiero decir, por suerte, ayer vi, después de todo lo que escuché y estaba ocurriendo, un programa que me resultó absolutamente sanador. Vi el capítulo del hombre de tu vida. Ah, ¿te gustó? Sí, con una actriz extraordinaria que se llama Maricel Álvarez. ¿Qué actriz es esa chica? Dios, es maravillosa. Decinos el teléfono, ojito, por favor. El 4999-8700 y también el 0810-222-0870. La información es actualidad. Mañana más. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en el día de ayer en relación a este reclamo existente aquí en Capital Federal. Estuvimos hablando en la apertura del programa sobre el tema, cada uno de nosotros expresando de alguna manera lo que opinamos, lo que vimos, lo que sentimos en el día de ayer. Ricardo Foster es sociólogo, integrante de Carta Abierta. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué decís? Lucho Galéndez hoy. ¿Cómo te va? Bien, che, todo en orden. ¿Sociólogo no? No, sos sociólogo. No, soy de filosofía. Mira vos. Bueno, contanos un poco, pero Ricardo, bueno, a ver... ¿qué, no tengo nada contra los sociólogos. No, ya lo sé, no, no. Está por recibirse sociólogo y todo eso. Sí, no hay interna en las ciencias sociales. Falso sociólogo. Viste que es un tema ese de los currículos, ¿no? Así es. Ricardo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pensás de lo que pasó en el día de ayer en Capital Federal? Yo creo que en principio estuvo bastante restringido a una zona geográfica al reclamo y me parece que eso... habilita de alguna manera una forma de lectura política, ¿no? Sí, me parece que si miramos la escena nacional y la comparamos con el 2008, lo de ayer fue casi grotesco, puñados de personas que en un determinado momento yo miré la televisión y los noteros que estaban por allí ni siquiera encontraban gente, decían en los balcones, escuchan ruidos, cacerolas, pero me parece que más bien expresa que se ha cortado un hilo, que la construcción del 2008, que tuvo una incidencia muy fuerte y que logró tocar no solamente los sectores ricos de la ciudad, sino incluso llegó a barrios de clase media baja, hoy está absolutamente cortado, que expresa más bien la concentración casi destilada en estado puro de una clase media pudiente porteña, que tiene una visión del mundo que yo defino como cuentapropismo moral, solo se mira en su ombligo, solo piensan en sus intereses, tienen dentro suyo también una destilación de clasismo, racismo, prejuicio, y todo eso, digamos, los lleva, por supuesto, a sentirse profundamente identificados por intereses reales y a veces imaginarios con algunos sectores de la pampa húmeda. Bueno, eso es parte de un circuito que es antiguo en la realidad argentina, que no es nuevo, que encontró en la cacerola una vía de expresión. Yo siempre recuerdo, y lo dije incluso también en el 2001, cuando aparecieron las cacerolas fuertemente, que el primer lugar en América Latina donde aparecieron las cacerolas fue durante el gobierno de Salvador Allende, en Chile, la derecha chilena, los momios, la clase alta, los barrios ricos de Santiago se llenaron de cacerolas y contribuyeron a debilitar y fueron cómplices del golpe de Pinochet contra la Unidad Popular y contra Salvador Allende. Me parece que son golpistas de cuarta, digamos, son casi zonas bizarras de la vida social política argentina, lo vimos el otro día en tribunales con ese grupo del PRO, con un discurso absolutamente fascistoide. Yo creo que no es para preocuparse, es para ver un síntoma más de una sociedad que tiene núcleos muy beligerantes, no democráticos, porque lo que ellos quieren, si se los deja hablar, lo que quieren en realidad es derrocar el sistema democrático, quieren que las autoridades legítimamente elegidas se vayan como creyeron que lo pudieron hacer allí en diciembre del 2001. Salen de su casa después de tomar un rato de vino y comer y despedirse de la familia, van con la cacerola a ver si pueden voltear un gobierno y después regresar a terminar con sus actividades. Me parece que es esa lógica la que está funcionando, y me parece, insisto, muy muy grotesca, y que trató de ser inflada también por bueno, los medios de comunicación que ya conocemos, pero fue tan restringido que muestra el nivel de debilidad de ese sector. La posibilidad que tiene el poder económico concentrado y corporativo en la Argentina ya no pasa ni por las elecciones, como creyeron en el 2009, ni por estos grupitos de caceroleros, sino pasan por la presión efectiva que ejercen vía fuga de capitales, vía la presión sobre el dólar, vía la presión sobre los precios. Yo creo que ya no pasa por ese lado que vimos ayer como esperpento a la noche, ¿no? Ricardo Hernán, te saluda, Hernán Brienza. ¿Qué tal, Hernán? Bien. Te quería preguntar respecto de... yo comparto esta idea de que no es preocupante el cacerolazo de ayer, pero también me parece que hay que articular los distintos las distintas protestas que se generaron incluso en el día de ayer, que es cacerolazos por un día, por un lado, pero también los ruralistas en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que ahí se conforma un frente social, si se quiere, en términos de la élite social, ¿no? Me refiero a, o al menos a aquellos que se apropian de mayor excedente, haciendo protestas que van por afuera del sistema político, ¿no? Sí, creo de todas maneras que en términos incluso de construcción social de la protesta que logró la mesa de enlace en el 2008, esta protesta está más circunscripta a ciertos sectores de la producción agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. Son sectores, me parece, por ahora minoritarios. Hay que prestarles atención, por supuesto, porque son una base de sustentación social de una Argentina regresiva, de una conjura, digamos, de aquellos que quieren construir una sociedad agroexportadora con libre circulación de mercancías de cualquier parte del mundo, con dólares a precios altísimos para de esa manera tener un núcleo de rentabilidad mayor, con gobiernos democráticos que finalmente acepten las reglas de juego impuestas por las grandes corporaciones económicas. Pero creo que el gobierno también ha aprendido mucho, han pasado ya prácticamente cuatro largos años de aquel acontecimiento que fue muy duro y muy complejo, y que seguramente hace falta una muy buena comunicación. Me parece que hay zonas de la actualidad argentina que requieren mejor y más diversa comunicación. La problemática de la sustitución de importaciones, la cuestión de la restricción a la compra de dólares, que me parecen medidas necesarias, imprescindibles, pero requieren también una gran comunicación política, un gran dispositivo cultural que logre efectivamente dar una batalla en torno a por qué es imprescindible hoy avanzar hacia una pacificación de la economía. Creo que esos son núcleos muy, muy, muy significativos que el gobierno no debiera descuidar, que es muy buena, por supuesto, la presentación pública que casi todos los días hace la Presidenta de la Nación, pero también es imprescindible que otros actores del gobierno puedan salir a explicitar. Son muy buenos comunicadores. Creo que tiene que haber campaña que explique sobre todo, no a los sectores concentrados de las clases ricas urbanas, sino a las clases medias, a los sectores populares, que se les pueda explicar con palabras precisas lo que significa esta medida, por qué hay que proteger la industria nacional, por qué hay que proteger el consumo, por qué hay que impedir que el dólar se convierta en la moneda de referencia absoluta de la vida cotidiana argentina, etcétera, etcétera. Creo que es un momento donde no hay que bajar la guardia, donde es importante construir canales de comunicación que sean potentes, efectivos, inteligentes y audaces también, ¿no? Ricardo, buen día. Cintia Ottaviano. Vos, ¿cómo te va? Justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Cuál crees que es el antídoto en este momento? Porque a pesar de que fue muy poca gente, Clarín y, bueno, las casi 300 licencias que tiene, magnificó lo que ocurrió ayer. Esto se reproduce también automáticamente por otra cantidad, por el acostumbramiento que tienen muchos periodistas de copiar agenda. Entonces la realidad es que a pesar de que tenemos la ley, no hemos logrado revertir del todo esa situación o como debería de acuerdo con esa ley. Entonces, ¿cuál crees vos que es el antídoto para este momento? Mira, una combinación de cosas. Creo que medidas contundentes del gobierno nacional, como son las que se vienen tomando en los últimos meses, que tienen una repercusión inmediata, que va desde la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que lo habilita para una cantidad de acciones que antes no podía realizar, hasta la reconstrucción y recuperación de YPF, pasando por medidas efectivas de sustitución de importaciones, de protección del trabajo, medidas capaces como en el 2009, que fue un momento muy difícil también y de caída casi a cero del crecimiento en la Argentina, que sin embargo permitieron proteger con mucha potencia trabajo, consumo y por lo tanto producción industrial. Y al mismo tiempo, si obviamente hay una concentración mediática que sigue todavía, por lo menos hasta diciembre de este año, sigue estando bajo el poder de fuego de la corporación y de los sectores afines, si bien eso es real, también hay otras formas de comunicación que tiene que ver con la, por supuesto, con lo público, tiene que ver con la movilización de distintos actores sociales interesados en que al gobierno le vaya bien, tiene que ver con la profundización de aliados social económicos que hoy también necesitan ser convocados por el gobierno para que expresen efectivamente su apoyo a las medidas que se están tomando. Yo diría que también hay que tomar en cuenta algo. En una sociedad como la nuestra, o yo diría hoy en el mundo, en cualquier sociedad atravesada por grandes disputas, es casi elemental que aparezcan este tipo de posicionamientos, estos reclamos que son minoritarios pero que son prácticamente convertidos en mayoritarios por el replique en los medios de comunicación. Tiene que ver con un núcleo de transformaciones que se viene desarrollando en la Argentina, que toca intereses, que muestra un gobierno democrático fuerte, que tiene un horizonte y va desarrollando y desplegando políticas en relación a ese horizonte. Y frente a eso, en la Argentina ha habido y seguirá habiendo sectores que intentarán impedirlo, y por eso creo que es fundamental seguir construyendo espacios de confluencia social política. El gobierno hoy tiene esa capacidad para hacerlo, para convocar, y me parece que aquí por ese lado, construcción de política, conversaba con amigos ayer que no hay que tener nuevamente el reflejo de dejar que la economía vuelva a constituirse en el lenguaje dominante de la vida cotidiana de los argentinos, y que los economistas de siempre, que hoy vuelven a recorrer todos los programas de los canales de cable, de aire, de radio, de televisión, de los grupos concentrados, vuelvan a ser los portadores de la palabra del miedo. Claro. Si algo mostró este gobierno es que la política se pone delante de la economía, y creo que es un gobierno que tiene condiciones para seguir utilizando ese lenguaje clave de la política, que a su vez acompaña y va direccionando el otro lenguaje, que es el lenguaje de la vida material y de la economía, ¿no? Fue algo así como la manifestación del dólar, ¿no? Eso estaba entendiendo en el día de ayer, por lo menos a la noche, y me pareció realmente raro, pero bueno, también obviamente hay mucho derecho a manifestar lo que se quiera, Ricardo, ¿no? No, por supuesto. No, a ver, yo creo que en democracia, por eso digo, en democracia, cada uno, mientras no ejerza violencia sobre el resto de la sociedad, mientras no utilice un dispositivo racista, de exclusión y de violencia, me parece que tiene derecho a expresarse, a decir que quiere que la Argentina, en realidad, qué sé yo, que sea el dólar o que sea el yen, que sea lo que quiera, porque su vida está pensada desde una mentalidad absolutamente extemporánea a la realidad de las multitudes argentinas, y que luego le interesa, son sus viajes a Miami, que añora y que tiene, incluso puede haber un partido de aquellos que añoran los viajes a los shopping centers de Miami. Sí, claro. Y sí, lo tienen todo el derecho de organizar. Sí, pero bueno, no hay ningún problema. Sí. No, estaría muy bueno ese partido. Estaría bueno. Habría que ver qué colores le ponen. ¿Cómo se podría llamar ese partido? A ver, sería interesante pensarlo. A ver, movimiento de añorantes del shopping center. No, podría ser una cosa así. Está buena. Entonces, me parece que es interesante que en la Argentina sigamos abriendo debates, discusiones. A mí me preocupa cuando lo que veo es una matriz muy profundamente antidemocrática, la idea de que los gobiernos democráticos en realidad son puntos siempre de suspensión allí donde los vecinos, entre comillas, autoconvocados, siempre gente buena, honesta, seria, que nunca comete ilegalidades, se deciden a ejercer sus virtudes democráticas, entonces sales con la cacerola y ponen en cuestión al gobierno. Si algo ha mostrado este proceso histórico en la Argentina es que de nuevo hay una sociedad que en su interior tiene sujetos sociales, sujetos políticos, sujetos de derechos, que no me cabe la menor duda seguirán defendiendo lo que es justamente la reconstrucción de una vida más digna en la sociedad argentina, y que esos son sectores minoritarios y lo expresan de esa manera. También hay que ser inteligente, por supuesto. Totalmente. Y hay que ser capaz de construir políticas de transformación y de comunicación que no permita que quienes manejan esta estructura comunicacional gigantesca vuelvan a ocupar terrenos que fueron perdiendo en los últimos tiempos. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, viejo. No, un abrazo. Un abrazo grande para allá. Ricardo Foster, ex sociólogo. Mentira. No es sociólogo, filósofo, Ricardo. Pero, a ver, una cosa más. Yo me estaba acordando finales del año 2009, cuando se produce el episodio Redrado con el Banco Central. Ahí lo que se notó muy claramente era que había un sector político que tenía una alianza con los medios de comunicación. Entonces se expresó esta historia en la cara de Morales y de Sanz en la puerta del Banco Central, con 40 cámaras diciendo venimos a defender los ahorros de los argentinos frente a la situación de crisis que planteaba Redrado, porque no quería responder a una directiva del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que quiero decir es, por suerte eso ya quedó muchos años atrás. Ahora no se ve una conducta, digamos, alineada de parte de los sectores políticos frente a las presiones que ejercen las corporaciones, que obviamente están defendiendo sus intereses. Me parece que esa relación empezó de alguna manera a alterarse un poco, a modificarse, a cambiarse. No se los ve tan alineados, quiero decir. Esto es lo que me parece a mí más o menos interesante. Digamos, la imagen de Giudice quedó un poco lejos de la política. La imagen de Patricia Bullrich quedó un poco lejos de la política. Como sé que todos tenemos cosas para decir sobre este tema. Pero tenemos el noticiero. Les propongo que vayamos a las noticias y después seguimos discutiendo sobre esto aquí en Mañana Más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 76%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, 1 grado 4 décimas la temperatura, humedad 77%, cielo nublado. Aseguran que Alejandra Bonafini no participó del desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales. El abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Fachal, negó que figure en la ruta del dinero en la que sí aparece Sergio Schocklender. De lo compulsa que hice del expediente, Alejandra no figura en esa ruta del dinero y solamente tendrá que dar cuenta de la compra y de la venta de un departamento y una casa. O sea que eso es lo que aparentemente, por lo menos a prima facie, se puede decir que está imputada Alejandra. Daniel Filmus confió en que la justicia avance en la causa por la denominada campaña sucia en la ciudad de Buenos Aires. El senador nacional manifestó su sorpresa respecto que el publicista Durán Barba ni sus socios utilicen las herramientas de defensa que les otorga la justicia. El tercer pedido ya de indagatoria que hace la jueza Servini de Cubría encuentra a Durán Barba y sus socios con un escrito y negándose a declarar, teniendo en cuenta que la indagatoria siempre es un elemento de defensa, digamos, es la posibilidad que tienen ellos de realizar un descargo y explicar por qué ellos no están vinculados a esta campaña que se hizo el año pasado. Así que nos llama la atención que no utilicen esa posibilidad de defensa, que dejen un escrito y esperemos, bueno, que la justicia siga avanzando, porque es muy clara la prueba, es decir, en el lugar de donde salieron las llamadas y en las computadoras encontraron mensajes tal como habían recibido los testigos. Restituyen el busto del general Mosconi en Comodoro Rivadavia. La municipalidad de Comodoro Rivadavia y el gobierno de la provincia de Chubut organizan un acto de restitución del busto del general Enrique Mosconi, quien fue propulsor de las actividades de YPF en la década del 20. El acto tendrá lugar en el edificio de la administración de YPF en el barrio General Mosconi este lunes 4 de junio, fecha de su natalicio. Se trata de la restitución a YPF de un busto de Mosconi que fuera quitado por Repsol y colocado en un museo. Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. En minutos, Juan Martín del Potro hará su presentación en la tercera ronda de Roland Garros. Enfrentará al croata Marin Cilic. Las tres veces que jugaron este año fueron victorias para el tenista argentino ante el croata, que mide 1,98 m y es uno de los mejores sacadores que tiene el circuito. Recordamos que ayer se clasificaron para la tercera ronda de Roland Garros Juan Mónaco, que se impuso ante el checo Rosol. Leonardo Mayer superó a Kölsch Reiber y Eduardo Schwank se impuso ante el alemán Florian Meyer, y en la próxima instancia jugará ante Rafael Nadal. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, la temperatura 1 grado 4 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 76%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Sí, 10 horas 7 minutos, señores, en este momento en la República Argentina. Vamos a escuchar, a ver. Ay, qué lindo. Mira, me traje música gaúcha, sí, Mercedita. Sigue siendo Renato Borghetti. El mejor acordeonista, tal vez, sí, claro. De Río Grande do Sul. Algún día, Brisa, tendríamos que hablar de eso, ¿viste? ¿De qué de todo? De por qué perdimos el sur de Brasil. Yo me acuerdo en una época conversaba mucho con Metol Ferré, que era un tipo muy interesante, uruguayo. Fui como 4 veces a hablar con él así a la casa, tenía la boca torcida. Ahora se murió Metol Ferré, pero era alguien que me acercó, digamos, a esa problemática de la banda oriental, ¿no? Me acercó a la dificultad de haber perdido Brasil, a la dificultad. Y también lo que pensaban culturalmente como posibilidad de esta cosa del Mercosur, que empezaba a amanecer por lo menos en aquellos años cuando yo hablaba con Metol Ferré. Sí, la consecuencia más brutal de la separación de tanto la banda oriental como el sur de Brasil es que de ahora en más para ir a Santa Catarina o para ir a Florianópolis tenés que cambiar peso por reales. Si hubiera sido toda la misma parte del virreinato, no habría que cambiar peso por real. Y la yerba es distinta también. Lo cierto, más allá del chiste, es cierto que el virreinato de Río de la Plata y la banda oriental, fundamentalmente, era muchísimo más amplia. Y esto tiene que ver con la historia respecto de las políticas imperiales de Brasil y las políticas recesivas de Buenos Aires. Porque si uno analiza desde el Tratado de Tordesillas, en 1500 y pico, hasta la actual conformación de Brasil, usted se va a dar cuenta que Brasil se comió medio continente. Exactamente. Y que gran parte de ese continente que se lo comió al virreinato de Río de la Plata. Para que se den una idea, las Misiones Orientales pertenecían al virreinato de Río de la Plata, es decir, pertenecían a la lógica del mundo platense. Las Misiones Orientales están a la derecha de la actual provincia de Misiones. Por lo tanto, el Río Grande do Sul e incluso Santa Catarina pertenecían a la influencia platense, con la banda oriental en el medio, obviamente, y todo eso pertenecía con el Paraguay, pero el Paraguay era muchísimo más alto de lo que tenemos ahora. Iba mucho más allá, estaba mucho más metido sobre el Mato Grosso, con lo cual, obviamente, la cartografía era deficiente, los límites siempre fueron difusos, pero lo cierto es que toda esa cultura, incluso la cultura del sur brasileña, tiene una cosa muy parecida a la litoraleña argentina, ¿no? Fíjate. Los gaullos. Claro, fíjate. Totalmente. Acá estamos. Este es Renato Borghetti, es de Brasil, de Río Grande do Sul, y está haciendo obviamente música gaulla, que le llaman, ¿no? Los gaullos, se los dice así porque son como los gauchos argentinos, claro, ¿no? En todas las costumbres, tienen bombacha, todo igual, ¿no? Sí. Bueno, muchos líderes políticos del unitarismo y también del federalismo vivieron en el sur de Brasil refugiados o exiliados según quien ganaba. Por lo tanto, hay una comunión muy muy muy importante entre esa zona. En la época de Dorrego, vos sabés que uno de los proyectos políticos era independizar a todo el sur de Brasil en repúblicas que estuvieran aliadas a Buenos Aires. Pero es interesante el planteo, porque incluso hubo una revolución de los farragueiros, que eran aquellos que querían hacer repúblicas separadas del imperio brasileño a favor de la Confederación Argentina. ¿Cómo se entusiasma el tipo? Le pones a hablar. Yo lo acabo de inventar a todo esto. No, único así, la yerba gaúcha es más finita. Venden planchas. Pero no sabe lo que son. No sabe lo que son los porongos, Brasil. No tuve el gusto. Los porongones. Ay. Señores, vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando recién al 4999-8700. Y... ¡Aló! buen día. Buen día, Saavedra. ¿Cómo te va? Estoy completamente de acuerdo con el amigo Brienza. El tema con el grupo Clarín es un tema económico, no ideológico. El problema o el tema ideológico es con la nación, que tiene una tradición al respecto. En el momento en que las clavijas se ajusten, Clarín va a negociar cualquier cosa. No pierden plata. En el momento que empiezan a perder, empiezan a negociar. Alguno que haya entrado por Facebook, estimada Ojitos de Miel. Hay muchísimos. Comento el de Graciela, que dice que anoche, alrededor de las 9 de la noche, estaba volviendo a su casa por Cabildo y Congreso y se escuchaban unas famélicas y miserables cacerolitas. ¡Qué insensatez! No. Es porque son de teflón y suenan menos. Sí. Está bueno lo que puso Mariel ahí en Facebook, una foto, y contó cuántas personas había, 30 sí. y pico. ¡Aló! Es para el programa de Lucho Galíndez. Bueno, estoy escuchando los comentarios sobre el tema del cacerolazo y a mí me parece que sí importa el tema del interés general por encima de los intereses personales. Así que las medidas del gobierno son muy importantes. Les mando un saludo, Viviana, y un compañero de Trenquelauquen que vamos a trabajar a otra ciudad. Un abrazo. Bueno. Saludos a Trenque, ¿eh? Saludos a todos Trenquelauquen. María Pía López es de Trenquelauquen. Se notaban que iban en la ruta, ¿no? Sí, qué linda, qué la Argentina. Qué lindo que es escuchar radio en la ruta también, ¿no? O sea, qué cosa bonita, me encanta a mí. A mí me encanta. Y además me gusta eso de ir por la ruta y poder, a medida que vas avanzando y vas encontrando pueblos distintos, enganchar la radio que está en el pueblo. Sí, o sea, a mí me gusta esa cosa que dice algo más o menos así. Escúchame. Señora, venga usted rápidamente para buscar el chancho que está haciendo. Y dice, pucha, están pasando un anuncio de Chochán. El otro día fui Azul. Hoy regalamos un pollo con papas de la roticería Mari. No, impresionante. Me encantó. Y hubo un montón de llamados. Y anda a buscarlo a Mari, entonces, el cuarto de pollo con papas. Una vez iba por la ruta. Me encanta. Una vez iba por la ruta y escuché este mensaje. A ver. Le decía un tipo a otro, le decía que está embarrado el campo, pero su mujer está a punto de parir. Que la vaya a buscar igual. Claro, servicio puro. Es que así empezó la radio, Ula, ¿no? Seguro, pero además muchas de las lo que serían las crías de radio nacional en todo el país tienen su mayor sentido en ese tipo de mensajes. Totalmente. Porque la radio funciona como si fuera el correo o, digamos, los sistemas más elementales y primarios de comunicación. Y son muy importantes, muy importantes. Levante ahí, baile. Santiago Lucía acaba de llegar recién. Hola, Santiago, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Todo en orden. Ahora vamos a escuchar alguno de los otros mensajitos que estuvieron entrando y digo, ¡alú! Hola, chicos de Mañana Más. Soy María de San Isidro. Tengo una consulta para Cintia. Una vez quitada la concesión a los Sirigliano de los trenes, ¿eso queda ahí? ¿Esta gente tiene que resarcir de alguna manera el desastre en que han dejado los trenes? Es algo que me interesaría saber, porque si no, bueno, es como que hay una injusticia muy grande. Los voy a estar escuchando. Un beso para todos. Chao. Interesantísimo lo que preguntas y tiene que ver también con la decisión que tomó el gobierno nacional de quitar la concesión. Otro de los capítulos en esa resolución es que hay que hacer un inventario de todo el material que estaba en poder de concesión de los Sirigliano, y ese inventario hay que ver también en qué condiciones estaba, así que habrá que ver qué es lo que deben. Quiero decirte que como antecedente tenemos el caso del Roca, por ejemplo, que Taceli terminó con una causa judicial teniendo que hacerse cargo de todos los desmanejos, no solo por las condiciones en las que había quedado, sino porque los subsidios no habían ido como correspondía, justamente a mantener el material rodante y demás. Sí, Bulanovsky, querido, vamos a aprovechar este fondo bien sureño, bien litoraleño. Bueno, en un ratito voy a hablar de una película argentina que todos los de la mesa, menos Hernán Brienza, debemos ir a ver. Bueno, yo ya la vi. ¿Porque no hay diálogo? Tiene poco diálogo. A mí me gustan las películas, mire, le voy a decir, las películas argentinas me gustan las del 70 porque hay tiros. y la de los 80 porque hay tetas. Bueno, en un ratito le cuento. La demás me aburre. Abrir y cerrar ventanas. Y pero tenemos entradas para invitarlos a los oyentes a que vayan al teatro. Entradas para Flores Arrancadas a la Niebla, que la dan los sábados a las 8 de la noche en Andamio 90, y Después del Aire, que la dan los viernes a las 21 horas en el Teatro del Pueblo. Es una gentileza de Simkin Franco. Cada uno de esos valecitos tienen el teléfono para que quienes se interesen reserven la entrada para que se enteren que las tienen disponibles. Son dos para quienes la soliciten por teléfono, sí, y dos para quienes la soliciten por Facebook. ¿A dónde, ojitos de miel? Y Después del Aire es una obra que tiene que ver con la radio. Es una obra muy muy interesante, muy atractiva. Bueno, muy bien. A través de Facebook, en el muro de Facebook, lo solicitan. Los primeros dos que soliciten, bueno, irán a ver respectivamente cada una de estas obras, o bien al 4-322-0304. Y si no, ¿qué pasa, Ulanovsky? ¿Por qué me traes acá? ¿Qué? No, la idea traigo, es... Te traigo como si vos fueras de un organismo internacional de derechos humanos, para que observes cómo está esta gente. Y te veo mal, Ulano. No, para ser fin de semana, la verdad es que veo mal a esa gente. Pero qué está sé yo. Muy bien. Bueno, después vamos a conversarlo más en privado, me parece muy bien. Mañana más, con Luciano Galembe, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanovsky. Mañana más. Sí, 10 horas 18 minutos, Ottaviano, querida. No sé si recuerda que hace unos días intentamos hablar con Pera Rusiñol, periodista español, y sí, se cortó. Sí, no recuerdo que se cortó Pera. Llegó a decir buen día y se cortó. Bueno, vamos a intentar hablar sobre la situación de la prensa en España. Con Pera Rusiñol, ya te digo, muy buenos días, Pera, ¿estás allí escuchándonos? Hola, buenos días, sí, por fin. Perdón que te hayamos hecho esperar tanto, Pera, pero bueno. No, gracias. Por fin me refería a lo que pasó el otro día, que, sí, que okay, fue como un... en fin, los problemas de la tecnología. Y vamos a decir, Pera, que estabas en la Argentina, te quedaste sin batería y ahora sí te estamos llamando a España. Exactamente, estoy en España. Estás en España. Y de lo que queríamos hablar era de la situación de la prensa allí en España, porque vos sabés muy bien, porque tu mujer es argentina, desde aquí se sigue de cerca el diario El País, no por las mayorías, pero sí, bueno, el diario de hecho se edita y se imprime acá en la Argentina y se puede comprar, pero ha tenido un cambio bastante importante. La prensa española en general también, nos decía un catedrático de la Universidad de Sevilla, cuando aquí en la Argentina se decidió la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que él, con su punto de vista, que avalaba esta medida, no tenía espacio en los medios españoles. Bueno, la verdad es que los medios españoles están, todos han reaccionado a esta medida con de la forma que se suele reaccionar en el nacionalismo, ¿no? Defendiendo a lo propio y específicamente en este caso con un punto de vista todavía, en mi opinión, más criticable, que es una empresa española, ni siquiera es lo propio, es una multinacional, ¿no? Entonces, todos los medios han reaccionado muy por ir al respecto. Yo he trabajado muchos años en El País, yo estuve 12 años en El País, y lo primero que querría decir es que efectivamente en el país hay magníficos profesionales, siguen habiendo, probablemente sigue siendo el mejor periódico de España, y específicamente el corresponsal de Argentina, tanto el actual como los anteriores, son magníficos profesionales. A partir de aquí puede haber muchas discrepancias, pero los profesionales concretos son, en mi opinión, intachables. El primer problema del país es que tiene una deuda el grupo que lo edita, que es un grupo muy importante y que ha tenido épocas de extraordinario beneficio, que todo lo que tocaba se convertía en oro, arrastra una deuda terrible, ¿no? Arrastra una deuda prácticamente de 4.000 millones de euros, el grupo de comunicación solo. 4.000 millones de euros debe. El grupo de comunicación, el grupo Prisa, 3.700 millones de euros. Entonces, a partir de estos datos internos, siempre es más complicado hacer buen periodismo, porque la primera condición es no depender de los créditos que te han dado prácticamente todas las instituciones financieras y del propio accionariado, que son actualmente en buena parte tiburones de Wall Street. ¿Quiénes son hoy? ¿Quiénes manejan? Espera, ¿quiénes son los que manejan la línea editorial, pero en este sentido, desde el manejo económico? Bueno, la línea editorial, el redactor tiene mucho margen para hacer lo que él considere que debe hacer periodísticamente, y insisto que el corresponsal en Argentina es un magnífico profesional que yo creo que hace su trabajo muy honestamente y muy bien. Otra cosa que a veces uno pueda discrepar legítimamente, ¿no? Pero el problema del, como le decía, es que prácticamente todos los bancos españoles tienen grandes deudas en el grupo Prisa y el periódico tiene grandes deudas con todos los bancos españoles, que a su vez prácticamente todos o la mayoría son accionistas de eran accionistas de Repsol, siguen siendo accionistas de Repsol, ¿no? Entonces, bueno, no es que haya una bajada de línea absoluta y en absoluto, de ninguna manera, pero los editoriales, yo recuerdo un editorial muy muy desafortunado en mi opinión del país, que efectivamente lo que es un editorial, allí sí que puede haber unos intereses o unas dudas razonables de pensarlo superiores a los que puede hacer un redactor que, insisto, por lo general actúan con bastante libertad y con bastante profesionalismo. En definitiva, ¿quiénes son los dueños del diario El País Hoy y del Grupo Prisa? Pues los dueños son, sigue la familia Polanco, sigue teniendo un porcentaje importante del accionariado, pero ya desde el punto de vista de gestión no lleva nada, no participa con cargos ejecutivos, desde que falleció el fundador, Jesús de Polanco, que por supuesto fue un gran golpe para el grupo, y dejando aparte esa composición accionarial importante de la familia Polanco, el resto está muy repartido, ¿no? Pero buena parte de los nuevos accionistas que entraron en el grupo como consecuencia de la gran crisis que atravesó tras la muerte de Polanco por esas deudas terribles, que ahora son de 3.700 millones de euros, que se dice rápido, pero llegaron a ser de 5.000 millones de euros. Entonces los accionistas que entraron de Wall Street a través de un fondo especializado en operaciones especulativas, básicamente son una aseguradora japonesa, y luego están grandes bancos internacionales, banca de inversión que está tan de moda actualmente porque están todo el día contando los atropellos que cometen, ¿no? Está el HSBC, está BNP Paribas, etcétera, etcétera. Esto de un lado, pero del otro, en mi opinión, también hay que tener muy en cuenta, como le decía, que aunque no sean accionistas, como le deben tanta cantidad de dinero a los bancos, 3.700 millones, y los bancos no ejecutan, van renovando los créditos, los van renegociando, obviamente tienen que andar con mucho cuidado con todas las cosas que afectan a los intereses de estos bancos, porque al fin y al cabo, si los bancos cortan el grifo, automáticamente debería declararse en quiebra. Y en ese sentido, Público, el diario en el que vos fuiste adjunto de la dirección, tengo entendido, ¿fue un intento de aire fresco? Sí, Público fue un periódico que ante este diseño que se hacía, que se comentaba de que El País, en parte como consecuencia de estos intereses que ya ni siquiera son ofensivos, sino como trataba de contarle, defensivos puramente, de cómo pagar, cómo manejar esta enorme deuda financiera en la que se metió por razones ajenas al periódico. Es una cuestión que tiene que ver sobre todo con el mundo audiovisual y la voluntad de ser un gran grupo multimedia. El análisis es que estaba demasiado encadenado y demasiado dependiendo demasiado de intereses del sector financiero y también de los grandes pactos de la transición. Entonces creíamos, o creían los promotores, porque yo me incorporé más tarde, que había un hueco muy grande para hacer un periódico de centro izquierda, que habitualmente era un papel que había jugado El País, pero que en estas nuevas circunstancias le iba a ser muy difícil jugar. Y con toda la humildad, porque el periódico, como sabrán, cerró la edición en papel recientemente, pero pese a ello, creo que con toda la humildad podemos decir que efectivamente ese nicho de mercado existía. El periódico en muy pocos años se logró consolidar con 90.000 ejemplares de media de venta, en el que si se suma al número de lectores, estábamos hablando prácticamente de 300.000 lectores, según los estudios que hay en España, y por lo tanto el mercado existía, el periódico seguía subiendo, y finalmente razones, en mi opinión, ajenas a lo que es el propio producto, hicieron que desapareciera esta voz, que en este momento, la verdad, hubiera venido muy bien, porque la gran mayoría de medios dicen más o menos lo mismo. ¿Y por qué cerró Siliva Bien? Bueno, eso es materia todavía de opinable, ¿no? Porque el dueño lo que ha dicho es que no tenía la capacidad financiera para seguir adelante. El periódico es verdad que tenía todavía pérdidas, pero las pérdidas eran cada vez menores y estábamos muy cerca de llegar a un punto de equilibrio. Estaba, mientras todos los periódicos, el resto de periódicos de España, caían en publicidad, caían en ventas y tenían cada vez más una cuenta de resultados peor, Público tenía una cuenta de resultados mejor, más ingresos de publicidad y más ingresos de venta. Entonces estaban muy cerca del punto de equilibrio. Yo creo que al final el elemento básico, aunque obviamente es indemostrable en estos momentos, es el cambio de coyuntura política, ¿no? Un periódico de izquierdas en este contexto pues no es muy bien visto, obviamente, por el gobierno, y los editores del periódico eran una productora muy importante que se llama MediaPro y que básicamente se nutre de contratos de las televisiones. Entonces, actualmente todas las televisiones de España están de alguna forma o de otra bajo la órbita del partido del gobierno, ¿no?, del Partido Popular, que cuando se habla desde España, se dan lecciones de la libertad de prensa en América Latina y esas cosas, pues, provoca cierto sonrojo, ¿no?, porque todas las televisiones están en la órbita del partido de gobierno. Todos los periódicos, con pequeños matices, aplauden las directivas de los grupos del gobierno. Entonces, en parte por la deuda, pero en parte también por una cuestión previa de afinidad. En las teles, las televisiones, pues las públicas tienen una lógica típica relación con lo que es el sector público, por lo tanto con el ejecutivo, pero las privadas absolutamente todas se mueven también en la órbita del gobierno. En resumidas cuentas, con el cambio de ciclo, pues el periódico era un problema para esos productores que pensaban, que aspiraban a colocar programas en las televisiones, y con todas del gobierno, pues era un problema para ellos. Cintia, sabés que conocí a Pera en este viaje que hizo reciente a la Argentina y me dio mucho gusto conocerlo, pero digo, me gustaría que hablara de su actual proyecto, en el que me parece que se está divirtiendo mucho más, porque es una revista de humor, de sátira, que se llama Mongolia. Pera, si podés contarle a la gente de qué se trata Mongolia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Gracias. Sí, pues la verdad es que Mongolia es un proyecto que estamos muy ilusionados, acaba de salir, han salido solo 3 números, pero está teniendo un gran éxito precisamente como consecuencia de este panorama que describía y que demostraba la existencia objetiva de un núcleo de mercado, de un nicho de mercado para un periodismo de izquierdas o de centro-izquierda, independiente y bien hecho, ¿no? Mongolia es un proyecto satírico que se basa en buena parte en lo que en Buenos Aires y en Argentina es la revista Barcelona. Nosotros hace muchos años que la seguimos y nos gusta muchísimo. Entonces el momento de España es muy parecido al que fue el nacimiento de la revista Barcelona en Argentina, y de hecho lo estamos trabajando con algunos amigos de Argentina que están en España. El director de arte es el mismo director de arte de Público, Fernando Rapa Carballo, un magnífico profesional. Y a diferencia del Barcelona, le hemos agregado también una parte de información independiente, seria, sí, que es un 25% o 30% de la revista. O sea, se tienen que imaginar lo que es el Barcelona, pero con un 30% más al final de información seria, que los otros periódicos tienen actualmente más dificultades por publicar, insistiendo, una vez más, perdonen, de que obviamente hay muy buenos profesionales y muy buen periodismo todavía en los periódicos de España, ¿eh? Pero con toda la modestia queremos aportar una parte seria, más basada en los satíricos franceses, el Canard Enchaîné o el Charlie Hebdo, que aparte de la joda tienen también información seria, y eso es lo que estamos haciendo. Y nos hemos colocado en 3 números, sin empresarios detrás, sino es un proyecto autogestionado, parecido también a lo que era Barcelona, o la que sigue siendo Barcelona, en 40.000 ejemplares de tirada, con lo cual estamos muy contentos. Muy bien, bueno, felicitaciones, ¿eh? La verdad sí, es que ojalá que les vaya muy bien. Bueno, ahí lo escuchábamos, era Pera Rusiñol, periodista español, contándonos un poco de la situación y para tener mayor espesura a la hora de analizar las noticias que vienen desde España y las que tenemos también aquí en la Argentina, porque como sabemos, el grupo Prisa tiene, por ejemplo, Radio Continental. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Se cumplen 34 años del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol Argentina 78. El partido inaugural fue disputado por Alemania Federal y Polonia, que empataron sin goles en la cancha de River Plate. El abogado y periodista Pablo Yonto realizó una semblanza del periodista y relator de fútbol José María Muñoz. Muñoz, para quienes no fue no solo el relator oficial de la dictadura, sino que fue un periodista que tuvo una altísima incidencia en la sociedad y en el Mundial fue terriblemente fuerte, y un año después también con lo que fue el Campeonato Mundial Juvenil del 79, y donde Radio Rivadavia fue pilar en esto de convocar a la gente a la plaza para demostrar que somos derechos y humanos el día que nos visitaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La FIP fijó valores de importación preventivos a mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. Los valores críticos constituyen una importante herramienta para enfrentar la evasión fiscal. Asimismo, contribuyen a combatir las prácticas de subfacturación en las operaciones de importación. El tiempo. 13.6 la temperatura, humedad del 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos 21:30 a 22:00 con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública. Para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión nacional. Nacional. La radio pública tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarle el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Boulan y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Entró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio la pública. La radio pública tiene color. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Diez horas 35 minutos en este momento, estimado Brienza. Bueno, el debate de fondo en la legislatura bonaerense fue que finalmente se aprobó el revalúo impositivo para las propiedades agrícolo-ganaderas o lo que se conoce como el campo. Pero hoy nos despertamos todos con la tapa de Clarín, en el cual se ve un celular de José Otavis, que es diputado provincial por el Frente para la Victoria, en el cual hay una leyenda que dice que están ofreciendo 150 mil pesos. Por cabeza. Por cabeza. Por cabeza ofrecen a los diputados de la OPO, según palabras de Valeria Arata, que es una diputada radical, y contesta Otavi, según esto, lo que publica el diario Clarín en la tapa, bueno, chicos, no contemos más cosas y cuidado, eso es lo que pone, y además pone como foto principal en la tapa el diario Clarín, ya Nación también lo puso en su edición digital, el teléfono supuestamente de Otavis, en donde no se alcanza a leer estrictamente el mensaje, pero se supone que está diciendo que allí está puesto el mensaje, en donde se dice, bueno, 150.000 por cabeza para los diputados para votar esta ley. Vamos a comunicarnos ahora, Hernán, con Ricardo Jano, que es diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo va, diputado? Lucho Galén, Hernán Brienza, Cintia Otaveno, de este lado. ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué versión tiene usted, diputado, respecto de esta importante, digamos, acusación que sale en la tapa del diario Clarín en relación a la votación del día de ayer? Bueno, en realidad lo que sale es, supuestamente, una diputada, no recuerdo en este momento el nombre, que responde a la Cámpora también. La diputada Junín. Arata. Arata. No, diputada Arata es... sí, es Giacone. Exactamente, Giacone. Y Giacone dice que Arata habría dicho, que están ofreciendo dinero a la oposición. Valeria me dice que ella no hizo ningún comentario de esta naturaleza, la verdad es que yo le creo. En cuanto a el tema en general, bueno, yo lo que le puedo decir es que la actitud de nuestro bloque, en este caso, podría haber sido distinta, pero en este caso fue insospechable en el sentido que nosotros votamos en contra de la ley. Esta es una ley que salió con 2/3 y nosotros fuimos parte del tercio que votó en contra, por razones que con gusto podemos debatir. Pero es más, hemos debatido hace 2 o 3 días. Así es, un par de días, bueno, sí, ha sido tan vertiginosa esta semana con este tema que no recuerdo, pero sí me acuerdo, bueno, comunicado y hablado sobre el tema, fundamentalmente con el tema del revalúo por decreto, etcétera. Así que lo que me refiere Valeria es que ella jamás nadie le habló de dinero, que ella no dijo ni a Rocío ni a nadie. Y la verdad es que aquí lo que está rondando como duda en toda la legislatura de la provincia es si hubo o no coimas para votar esta ley. Yo, la verdad es que el hecho de haber votado en contra, si fuera un canalla me habilitaría a decir, bueno, pregúntenle los que votaron a favor. Pero la verdad es que yo ni en los pasillos escuché ningún rumor de esta naturaleza. Esto es lo que yo les puedo decir con total sinceridad y casi sin poder abundar mucho más. O sea, no puedo hablar más de lo que no de lo que no vi, de lo que no conozco, de lo que no sé. ¿Y algún billete, teniendo en cuenta que era 150.000 para cada diputado, a lo mejor vio algo? Porque me imagino que eso debe ser un descontrol de billetes, si es así la cifra que... Bueno, no, ¿eran pesos o en dólares? ¿Eran pesos o dólares, diputado? Patacones, qué sé yo. No, lo que es en todo este tema, a mí me parece que hay un origen de esto, que es un error que cometió el vicegobernador Mariotto. Cuando el vicegobernador Mariotto dijo que antes las cosas se arreglaban con valija, y no dijo cuándo era antes, a mí me parece que puso sobre sospecha todo el sistema legislativo de la provincia. Y bueno, entonces, sobre ese testimonio, para mí, desafortunado y equivocado, se cabalgan este tipo de hipótesis que, la reitero, para mí no tienen ningún asidero. ¿Son hipótesis o mentiras, diputado? Con todo respeto le hago la pregunta. Son mentiras. A mí, si usted me pregunta, ¿alguien le ofreció algo? No. ¿Usted escuchó que le ofrecieron algo a alguien? No, esta es la verdad. Sí. Para mí, estas cuestiones son absolutamente falsas. Y la tercera pregunta, ¿le parece posible, le parece factible que una cosa por el estilo haya aparecido? No, honestamente, no lo creo. Yo soy, hace muchos años que hago política, he sido intendente, he sido diputado nacional, es mi segundo mandato de diputado provincial. Y la verdad es que sobre estas cuestiones, desde los famosos sobornos del Senado en la época del gobierno de la Rúa, siempre los cuerpos colegiados están, de alguna manera, bajo sospecha. Pero en lo que yo llevo en la legislatura, yo no he escuchado nunca de este tipo de acusaciones ni sospechas de esta naturaleza. Esto es lo que yo le puedo decir, no con 6 meses de diputado, que es lo que lleva Arata o Otavis, con 4 años y 6 meses de diputado. Claro. Jano, buen día. Cintia Otaviano. Yendo a lo comunicacional, usted habla de un contexto con las declaraciones de Mariotto. A mí me interesaría ir a lo puntual, que es la tapa del diario Clarín. El diario Clarín, ¿se han comunicado con la diputada que usted menciona, Valeria Arata, o con usted, por ejemplo, para ver si esto era cierto o no? Bueno, a mí me llamaron hoy a la mañana, ayer fue una jornada larga, y bueno, a las 7 de la mañana me despiertan de Radio Mitre y me dicen si hoy, visto la tapa de Clarín. Hoy. Yo le pregunto del diario Clarín, que es donde sale la nota, si llamaron a la diputada Arata. A mí me llamaron a Arata de programas de TN y de otros medios, claro, de grupos. Esto hoy con el diario. Me refiero a lo periodístico, porque aquí, si bien esta nota no lleva firma y es el tema del día, lo cual en términos periodísticos es bastante raro, porque un periodista se suele hacer cargo, sobre todo si descubre una cosa semejante, esto no lleva firma. Le pregunto, porque ante la acusación, que es grave, lo primero que hay que hacer es esto, por ejemplo, llamarlo usted o llamar la Rata para ver si esto era cierto o no. ¿No lo ha llamado entonces? No, no, del diario no, ya le digo, a mí me llamaron de varios programas, inclusive de canal de noticias del Grupo Clarín, pero no del diario. Entonces, ¿qué intencionalidad le atribuye usted a esta nota? Y yo la verdad que no le puedo decir cuál es la intencionalidad, claramente no favorecer a la legislatura, y puntualmente me parece que al diputado Tavis, pero bueno, yo la verdad que lo único que quiero dejar claro, no quiero entrar en análisis de medios, yo... aunque me parezca mentira, siendo radical, sigo el programa 678, escucho medios tildados de oficialistas. Tengo algunas coincidencias y algunas discrepancias. En este caso, yo honestamente no conozco de que haya habido ningún intento de soborno, no me consta, estoy convencido que no es así. También me parece que si efectivamente el mensaje dice eso, es desafortunado el mensaje, digamos, ¿no? Jano, una sola cuestión que tiene que ver con el mapa del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, porque hace poquito hubo una dispersión de bloque, una separación de bloque. Así es. ¿Arata de qué lado queda? De mi lado. Arata es una diputada que quedó del lado que yo encabezo el bloque, luego de, bueno, una ruptura bastante injustificada del bloque, porque es una ruptura fundada en la interna, digamos, ¿no? Sí. De un lado están los que apoyan a Ricardo Fonsini y Pose, de otro lado estamos los que candidatamos a Juan Gobi, el intendente de Chacomú, como presidente del partido. Y Arata es una diputada de Junín, el intendente de Junín nos acompaña en ese sector y quedó en esta pelea de ese lado, de este lado. Linda operación a dos bandas. Es probable, la verdad es que yo no soy un especialista en operaciones, pero claramente, bueno, puede que haya operaciones. Está claro. Diputado, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario. Por favor, era el diputado Ricardo Jano, diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical. Estaba pensando que en relación a otra ley también muy sensible que ha salido en estos últimos días en la República Argentina, el tema YPF, también apareció de parte del Grupo Clarín una acusación sobre temas de corrupción, digamos. O sea, como que los votos que había conseguido en ese momento el oficialismo para sancionar finalmente esta ley que expropiaba la mitad más uno de las acciones de YPF, resulta ser que no era por consenso político, sino porque habían negociado cargos en las cámaras de diputados. Realmente, viejo, es muy difícil pensar a la democracia con este tipo de denuncias permanentes alrededor de cualquier medida que se tome y que en algún sentido afecte los intereses que están defendiendo estos grupos articulados a través de los medios de comunicación. O sea, la verdad es que me parece que hay un punto interesante, que es que uno puede establecer críticas respecto del poder desde los espacios periodísticos, desde la radio, la televisión, etc. Puede hacer críticas, pero no puede estar diciendo boludeces todo el tiempo, porque si no, lo que pasa es esto, digamos, es que evidentemente embarran la cancha, confunden a la gente y debilitan finalmente la democracia. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Feria de las colectividades en Morón. 1, 2 y 3 de junio, desde las 11. Colectividades de todo el mundo. Comidas y danzas tradicionales, espectáculos y conciertos. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Pero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas, Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, La Bruja Salguero, Caja de Luna, artistas invitados, Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. En Mi Propia Lengua. Domingos 16 a 18 con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susir. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. Mañana más. Me retaron. Sí, no está muy contento el escucha de cumbia. Me retaron. Ves que me sale como porque me retaron. En el rincón en penitencia. Vino Marita Zagaturburu y me dijo, me levantó el dedo, tiene un dedo, yo no sé por qué tiene un índice tan largo. Ah, era el índice. Sí, pensé que era otro. Mira, mira, levanta el índice, Marita. Tiene un índice, ¿ves? Que mide parece este. Es cierto. Este, claro. Qué fortaleza además. Casa, casa, casa, teléfono. Pero bueno, son cosas que... ¿Qué pasa? Redondén. Tanta nota, teléfono. Muy largo. Cosa por el estilo, ahora dice Marita. Un beso grande, Marita Zagaturburu, nuestra coordinadora de aire. Pero vamos con el señor Santiago Lucía y la formación periodística, deportiva. Sí, en realidad que tiene que ver con lo deportivo, no estrictamente con lo competitivo. Y es el título más resonante de la jornada y tiene que ver con un nuevo doping positivo en el fútbol argentino. Sí. El que se conoció ayer fue el de Hugo Barrientos, el futbolista de All Boys, después del partido que jugaron el 6 de mayo por la 13ª fecha como local All Boys ese día en el Malvinas Argentinas contra San Lorenzo y terminaron empatando 0-0. El control antidoping de ese partido de Hugo Barrientos dio positivo de una sustancia que no fue informada oficialmente por la AFA, pero que sería cocaína, y lo decimos en potencial porque falta que oficialmente se expida el organismo que rige al fútbol, que lógicamente es la AFA. De hecho, el mismo jugador ya estuvo hablando que se trataba de una droga social, él conociendo cómo venía el control, pero él desligándose, algo habitual de los futbolistas cada vez que aparece un control antidoping y que no tiene que ver con medicamentos, porque muchas veces esto pasa que suele haber errores en los médicos y por ahí que no se quiere potenciar. Exactamente. Y no pasó nada, por supuesto. Fue suspendido ya provisionalmente Hugo Barrientos. La sanción sería de 3 meses por este tipo de consumo de drogas. ¿Y al club se le da por perdido el nada, partido? ¿No? No hay sanciones para los clubes desde el 96, cada vez que hay un doping positivo. Bueno, y más que tiene que ver con una droga social, pero creo acá firmemente que debe haber un debate bastante más intenso entre sobre todo cada uno de los entes que participa del fútbol, que tiene que ver con los doping, y las sanciones que hay sobre el consumo de drogas sociales. El fútbol, como en muchas otras cuestiones, no va en sintonía con otros temas que se están debatiendo en la sociedad. Que un tipo se tome un pase de merca o se fume un porro, evidentemente que no potencia su rendimiento, sino que todo lo contrario, lo que hace es perjudicarlo claramente. No sé por qué le dicen doping. porque también teóricamente el doping es que es algo, eso, alguna sustancia que te ayuda a un más, a un mejor rendimiento. Sí, anabólicos, esteroides. Claro, y la verdad es que siempre hablan de drogas, como vos decías, digamos, de drogas que son disminuyen, digamos, la actividad física, disminuyen la actividad nerviosa, o sea que en algún sentido es al revés, dopado sería. Es perjudicial para el deportista que tiene que ir a competir a un alto nivel, y está obviamente que esto recontra comprobado por médicos, deportólogos, y preparadores físicos, que este tipo de consumo lo que hacen es perjudicar al deportista. Sin embargo, sigue siendo muy penado, y hablamos acá más de una oportunidad, lo conservador que es el ambiente del fútbol, con la inclusión de las mujeres en el referato, en la dirección técnica, en la dirigencia, en distintas aristas, el fútbol sigue presentándose ante el resto de la sociedad como un lugar verdaderamente conservador. Y la etiqueta que le suelen poner a los pibes que tienen que les da algún doping positivo y está vinculado a drogas sociales, es una carga que no se la pueden sacar a lo largo de su carrera deportiva. Claro, claro. Y de hecho esta discusión está en el máximo ejemplo y en el máximo ídolo popular argentino, que es Diego. Hugo Barrientos, sin embargo, salió a hablar después que se conoció la noticia de la AFA, y dijo que él va a esperar todavía contraprueba y demás. Fue por la línea que habitualmente suelen recorrer los futbolistas cuando hay una situación de este tipo. Sorprendido, choqueado, pero la verdad con mucha fuerza, lo dije de un primer momento, lo hablé con el presidente, que yo no iba a bajar los brazos y estoy dispuesto a que se hagan todos los estudios en mi cuerpo como para demostrar lo contrario. Te lo repito, estoy convencido de que yo no tengo absolutamente nada que ver y estoy dispuesto a que me hagan todos los estudios, cuando quieran y donde quieran. No, me llamó el presidente del club, que había un problema en el doping y yo le dije, la verdad, me quedé casi mudo porque quedé choqueado, no te voy a mentir. Con el partido de San Lorenzo que disputamos, nada más. Toda la vida la peleé y estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Hablo, doy la cara, no me voy a esconder y bueno, después queda en manos de mi abogado para guiarme en los respectivos pasos. Ese era el mediocampista central de All Boys, Hugo Barrientos. El martes tendrá que declarar, seguramente va a ir en este sentido lo que diga ante el tribunal de control antidoping en la Asociación del Fútbol Argentino. Los últimos casos en la Argentina vinculados con drogas de este estilo fueron el de Rodrigo Archubi cuando era futbolista de River en 2009, que el control dio y arrojó restos de marihuana. La carrera de Archubi, que llegó a estar convocado a la selección, después de ese momento cayó en un lugar donde no volvió a ser reconocido nunca en el fútbol argentino y tuvo que seguir su carrera profesional en otros países porque en Argentina no volvieron a contratarlo. Y otro caso resonante, también vinculado en este caso a la cocaína, fue el del Chino Garcés. Cuando era futbolista de Olimpo de Bahía Blanca en 2005, el Chino sí pudo, por lo menos en el fútbol argentino, volver a construir una imagen que hasta lo llevó a la Copa del Mundo del 2010 y con muchísima continuidad en Colón de Santa Fe. Pero me parece que lo importante es lo que decíamos antes, Lucho, a partir del tema de Hugo Barrientos, la discusión que debe instalarse es si hay que sancionar a un deportista cuando está vinculado el positivo en un doping a drogas que evidentemente no estimulan ni potencian el rendimiento y por ahí los pibes precisarían una contención desde otro lugar. Gracias, Santiago. Mañana más. Sí. Bueno, recorremos como en las últimas semanas la cartelera porteña en busca de obras raras. Y en este caso lo raro consiste en que las dos obras de las que vamos a hablar hoy remiten a personajes contemporáneos, recientes, históricos. Una se llama El secuestro de Isabelita. Isabelita, Isabel Martínez, viuda de Perón, presidenta, uh-huh, destituida por los militares. Y la otra es Menem, actor, en la que el actor Julio Suárez hace del expresidente y ahora senador. Paula Nicolini habló con los autores y directores de cada obra y les preguntó de qué tratan cada una y de qué manera abordaron a esos personajes históricos. Vamos a escuchar. El secuestro de Isabelita es una obra de mi autoría que además dirijo, y la historia que cuenta es, en clave de humor negro, esto es importante, cómo un grupo de guerrilla urbana de los años 70, escindidos de montoneros, fueron echados por los montoneros por excesivamente fierreros, deciden hacer un golpe de impacto y deciden secuestrar a Isabel Perón, que en ese momento, estamos hablando de enero de 1976, es la presidenta de la nación. La obra comienza cuando ellos ya la tienen secuestrada y la secuestrada dice: yo no soy Isabel Perón. Y lo que vamos descubriendo a medida que pasa la obra es que se confundieron, que en lugar de secuestrar a la presidenta de la nación, secuestraron a la mucama de la presidenta de la nación, que se viste como ella porque la admira, y a partir de ahí tienen el problema de cómo devolverla, y la obra se va complejizando hasta que sobre el final de la obra hay una vuelta de tuerca acerca de la identidad no solo de Isabel, sino de Perón, del propio Perón. El juego que hay es justamente que, pese a no ser Isabel Perón y ser Isabel Pavón, la mucama de Isabelita, como ella la admira y quiere ser como Isabel, cuando la presidenta no está, cuando la presidenta está trabajando en la Casa Rosada, se viste como Isabel, se maquilla como Isabel e incluso hace el amor en el despacho del general con el mayordomo que se pone los uniformes de Perón. Entonces, en realidad, la Isabel que nosotros vemos en escena es muy parecida a Isabel Perón. La obra es una manera que nosotros encontramos de analizar ciertos aspectos de la militancia armada de los 70 desde un lugar progresista, desde una mirada progresista, sin el pensamiento único de que se trató de toda una juventud maravillosa. Bueno, era la voz de Daniel Dalmaroni, que es el autor y director de la obra El secuestro de Isabelita. Ya está en tercera temporada esta obra. Y ahora vamos a escuchar al director y autor de Menem Actor. Menem Actor es una obra que cuestiona la distancia histórica para poder verla y trata de internarse en la doméstica del poder a través de los protagonistas de la historia de los 90, Menem, Zulemita, la amante de Menem, Ana María Luján, y Leonel Miguel, el hijo de Lorenzo Miguel, y trata de trabajar y pensar las preguntas que esa década nos planteó como sociedad, y qué cosas de esas preguntas hoy tienen vigencia. Es un drama, una tragicomedia, en la cual tiene como protagonistas al testaferro y la traición que se da al interior de esa dinámica del poder disparatada, lujosa y exacerbada. De la historia se narra a través del protagonista Menem. Menem, además de ser un personaje político, nosotros lo entendemos como un actor. El título refiere justamente a esa condición de actor de Menem, en la cual intentamos revisar la manera de él de producir actuación y de esa manera generar una persuasión y seducción. Lo que trabajamos fue una estética árabe, porque a través de esa estética árabe se pueden entender y pensar algunas cosas de una manera distinta a cómo se fue planteada. No nos interesaba generar algo mimético, es decir, siempre perderíamos si queremos imitar a Menem. Entonces lo que nos interesaba era alejarnos de eso, pero sí reproducir todos los mecanismos de persuasión, de actuación, de procedimientos y de manera de cruzar discursos, el peronismo, el Facundo, las mil y una noches, el Corán, de qué manera se puede enlazar todo eso, y entendemos que eso es a través de la actuación. La voz de Marcos Pere Arnau, que es el director y autor de Menem Actor. Entonces, El secuestro de Isabelita se exhibe los domingos a las 20 en tercera temporada en el Teatro del Pueblo, en Diagonal Norte 943, y Menem Actor se estrenó en febrero y se da los domingos a las 21:15 en Ofelia, Casa Teatro, Honduras 4761. Bueno, seguiremos buscando las obras más raras de Buenos Aires. Mañana más. Aplaude la señora Silvia Marucho. Ojitos de miel. Aplaude porque le gusta. Sí, es muy bien. Las noches de baladas y blues. Pucha, mira vos. Ah. ¿Puedo escuchar uno? ¡Aló! Este mensaje es para los compañeros de Mañana Más. No. Les agradezco mucho el tema que pusieron de insensatez y todo el diálogo previo. Soy Sonia, de Tigre, me identifico con la radio, los quiero mucho, gracias por estar. Decimos quiénes son los ganadores entonces que van a ir al teatro. Sí, sí, sí. Para ir a ver Flores Arrancadas a la Niebla, Laura Barrio Nuevo, Adela Iribarren. Y para la obra Después del Aire, Ismael Abraham y Ángel Bergoglia. Bueno, lo que tienen que hacer es venir por acá, retirar estos valecitos, reservar por las dudas por teléfono, porque son teatros chicos. Entonces, reservar por teléfono y decir que se lo ganaron aquí. También está publicado en el programa de Lucho Galende. Sí, ahora, Ula, vení un cachito, vení un rato. ¿Qué? Quiero decirte algo, porque... Decime. Mirá. No, pero decímelo. No, mirá, me da que están en una mala situación, Ula. Es fin de semana, qué sé yo, tendrías que largarlo. Te pedí, pero yo te dije que había solicitado la liberación absoluta. Pero no, pero lo que pasa es que ya está por fuera de vos la ley. O sea, vos impusiste cosas que ya te superan, ¿me entendés? Y o sea, entonces... Estás encerrado, estás en un apriete, estás en una complicación. Porque yo entiendo... me tengo que quedar el fin de semana... Me parece que el programa me parece mañana. Que te vas a quedar. Entonces quédate esta noche, dale algo de comer, tráele algo de comida, unos chengusanos. No, comida algo. Hay siempre. No te creo, siempre, porque mira qué flaco que está ese, ¿verdad? Siempre hay comida. Sí, igual me estuve hablando con uno que me dijo que con tal de no ver las obras que recomiendo la noche, prefiere estar ahí. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. En Lago Puelo, provincia de Chubut, 6 grados la temperatura actual, humedad 95%, cubierto con lluvia. Acusan al diario Clarín de querer perjudicar a la legislatura bonaerense. El presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Jano, dijo en Mañana Más que no le consta que haya habido sobornos para sancionar la actualización del valor de las tierras. La intención era claramente no favorecer a la legislatura, y puntualmente me parece que al diputado Tavis, pero bueno, en este caso... Yo honestamente no conozco de que haya habido ningún intento de soborno, no me consta, estoy convencido que no es así. También me parece que si efectivamente el mensaje dice eso, es desafortunado el mensaje. Confirman que Chubut tendrá un lugar permanente en el directorio de YPF. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, confirmó que esta provincia tendrá un director permanente en la recientemente recuperada YPF. En igual situación estarán las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, en tanto que el resto de los estados integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos tendrán un director rotativo. De esta manera, se ratifica la voluntad enunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de darle un carácter eminentemente federal a la nueva YPF. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Muchos camiones en la ruta 12 y 14 de Zárate, Brazo Largo, entre Ríos y Corrientes. Precaución y máximo 80. La ruta 7 entre Luján y Pilar, con mucho tránsito, y hay varias obras donde indican los carteles 40 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado y verificación técnica vehicular para evitar accidentes. Ernesto Rivas, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Vélez es el mejor equipo argentino en el nuevo ranking mundial que emite la Federación Internacional de Historia y Estadística. Se ubica en el séptimo puesto del escalafón que lidera el Barcelona de España. Boca ascendió del 27º lugar al 10º. El mejor equipo del mundo es el Barcelona, seguido por la Universidad de Chile, y en el tercer lugar está el Real Madrid de España. El tiempo. En Lago Puelo, Chubut, la temperatura 6 grados, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvia. En Buenos Aires, 16.3 la temperatura, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país. se viene el tango, mis amigos. Y como ayer fue un éxito el tema del instrumental, hoy los invito a correr lo que tienen, que puede interrumpir la cadencia y el paso seguro, porque venimos con el señor del tango y otro instrumentalazo, Carlos Di Sarli, con un tangazo. ¡Dale, pibe! Chan, chan, viejo, termina el tango con el chan, chan. Espero que hayan bailado, pero espérense que tengo una sorpresa, porque me han prometido que hoy, desde el alma misma, saldrán unos versos acompañados con una voz inigualable. Me han dicho que Ojitos de Miel tiene un fraseo para regalar. ¿Tendremos Di Sarli y Marucho? No, tenemos Di Sarli y Marucho. ¿Puede ser, Marucho? La verdad. A ver cómo sale. ¿Con qué me va a deleitar, vieja? Cuando no estás. Pero si yo quiero estar siempre, Marucho. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. ¡Hasta aquí, la viejo! Hubo ahí una caída. Es difícil. si la capela, chicos. Pero no entiendo. Ahora, si es, eso lo hace a capela. Le podríamos conseguir un grupo un día. Una banda, sí. Un grupito. Acá, claro, parece muy interesante. Vivo, guitarra, bandoneón, bajo. Un trío. Claro. Sí, violín. Queda medio feo, pero la verdad. Aceptó, él dijo que está bien. Dijo que sí, a Alberto. Sí. ¿Usted se anota? Sí, viejo, ¿en qué sentido? Sí, yo... Quiero un trío para musical, compañía, digamos. Claro, claro, viejo. Es que realmente lo difícil que es cantar el tango a capela y usted lo hace con una elegancia. Ay, Adalberto. Bueno, solo porque es viernes y no sé más por qué. Lo vi medio... Perdón, Adalberto, que lo interprete... Pero, yo cierro los ojitos. Sí, cerró los ojitos y lo veo medio con los ojitos húmedos. Yo cierro... ¡No! Tengo una conjuntivitis extraordinaria, viejo. Tengo ganas de rascarme con un cepillo de alambre. Lo que pasa es que voy a quedar como José Luis Borges. Pero, yo lo que quiero decirle... Lo que quiero decir... ¿Cuánto derrape que hay? No, pero es espectacular, pero igual me emociono. Si tengo que llorar me convierto en una caterata de amor, vieja. Lindo. Muchas gracias, Alberto. Sigue mañana más, siguen los tangos, las noticias sí. Y este buen humor que predomina en la mesa. ¡Mozo! Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Ah. 11 horas 13 minutos, señores, en este momento. Ustedes saben que desde hace varios días está en discusión en la República Argentina esta cuestión del dólar. Uy, uy, ¿dónde se ahorra? ¿Cómo se ahorra? ¿En qué moneda se ahorra? Y la verdad es que los argentinos ahí tenemos un rastro complejo, digamos. Y esto también ha sido reconocido por el gobierno. Yo lo escuchaba a Val Medina en la Cámara de Senadores el otro día, el miércoles, cuando tuvo que dar el informe como jefe de gabinete. Y dijo, bueno, obviamente los argentinos tenemos una historia alrededor del dólar, pero es la historia que estamos queriendo cambiar. Y para empezar a pensar cuál es son los cambios que podemos hacer en la historia, una de las cosas que se nos ocurrió es preguntarle a otras gentes de otros países qué relación tienen con el dólar. Estamos ahora con María Torne, que está en París, ella vive en Francia, desde hace 13 años que está viviendo allí, es diseñadora gráfica y profesora de Bellas Artes. ¿Cómo te va, María? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Bien, gracias. Te voy a hacer tres preguntas muy cortitas y muy concretas. ¿En qué moneda ahorra la gente en Francia, la gente que vos conocés, la gente que tenés al lado, cerca? Acá todo es en euros, los pagos, los ahorros, la compra de un departamento, un coche, todo en euros. Todo se mueve en euros. No. O sea, si vos querés comprar un departamento en este momento, tenés que no es que lo pasás euros a dólares. No. Las únicas personas que pueden estar en contacto con el dólar, a ver cuánto sale, son gente que quizás está en contacto con el comercio exterior, pero si no, el común de los mortales... todo pasa por el euro. María, nadie está al tanto permanentemente de cuál es la cotización del dólar en el día, por ejemplo. No. Te lo puedo decir, pero no es la preocupación, ni porque tampoco nadie tiene dólares. Claro. Nadie guarda dólares en su casa. Está clarísimo. María, muchas gracias por tu tiempo. De nada. Era muy sencillito, eran estas preguntas. María Torne, desde una ciudadana que es argentina, que está viviendo en París desde hace 13 años, así se dedica al diseño gráfico y a las bellas artes. Y obviamente es algo que nos está preocupando de distintos lugares del mundo. A ver, ¿de qué manera manejan la plata? Digamos, cuando les sobra plata, ¿dónde la ponen, dónde la guardan, etcétera? Vamos a tratar de estar haciendo esto con otros países, con otros lugares del mundo, para ver si efectivamente esto pasa en otros lugares, ¿no? Así es, señores, vamos a una tandusca magicusca y en un ratito volvemos, dale. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... ¿Queréis que yo regrese al amor de vuestra hija? Enrique IV, de Luigi Pirandello. ¿No veis el terrible efecto que me hace? Oh, perdón, majestad. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Nadie lo sabe. Nadie debe saberlo. Producción y dirección, Nora Massi. A ver si me ayudáis a entender esto, monseñor. ¿Cómo no, majestad? Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho Odone. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime que... quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene... entrevistas. Más, más. Mañana más. Los detalles son algo muy lindo que se logra con poco dinero. Salimos, simple. ¿Seguimos viajando, Lucho? Estamos viajando. Ahora nos vamos para el lado de... qué Centroamérica. Guay. Nos vamos para una zona que el señor Lanoski conoce mucho y le trae algunos recuerdos. Obviamente se le están dibujando en la cara. Saludos a todos los mis carnales de allá. Estamos con Bárbara Joyce para seguir hablando sobre la cuestión del dólar. Bárbara es gerente administrativa en una empresa que se llama Nonstop, allí en el DF, en México, para ver efectivamente de qué se trata esta cuestión del dólar, que es lo que estamos hablando, y hablábamos recién también con París, con una ciudadana argentina que vive en París, que nos contaba más o menos de qué venía a la mano. En este caso vamos a México. Bárbara, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bien, acá andamos. Te quiero preguntar, a ver, ¿en qué moneda ahorran los mexicanos normalmente? Digamos, el común mexicano, ¿en qué moneda ahorra? La mayoría de los mexicanos ahorramos en pesos mexicanos, que es nuestra moneda. Sí. ¿Y de qué manera lo ahorran? Hay un... ¿Perdón? ¿Y de qué manera lo ahorran? Digamos, ¿se ahorra en un banco? ¿Se ahorra bajo el colchón? ¿Dónde se guarda esa plata? Pues, mira, la mayoría, ahora sí que por un tema de seguridad, lo ahorramos en bancos. Uh-huh. Pero también, por ahí quizá la gente de un estrato un poco más bajo está acostumbrada a ahorrarlo en su casa. Uh-huh. Perfecto. Bárbara, y normalmente las operaciones inmobiliarias, por ejemplo, la compra de una casa o la compra también de, por ejemplo, de un auto, que suele ser una cosa más o menos cara, ¿se hacen en dólares, se hacen en pesos mexicanos? ¿Cómo es la movida ahí? Mira, en relación a los autos, todos están, bueno, se venden acá en México y se venden y se compran en pesos mexicanos. Uh-huh. En relación a las propiedades, hay de los dos tipos. Hay propiedades que de entrada el precio te lo muestran en dólares. Incluso hasta el metro cuadrado te pueden decir que está en tantos dólares en lugar de en pesos, pero tienes de los dos, o sea, propiedades que te venden y se compran en pesos mexicanos como en dólares. Y en el momento de pagar también, o sea, se hace mitad, algunos van en dólares y algunos van con pesos mexicanos, digamos, en el momento de pagar. Sí, o si no en su defecto, uno pase al tipo de cambio que esté en ese momento el dólar con respecto al peso. ¿Vos sabés cuál es la cotización en este momento del dólar? está un peso mexicano a 14.40 dólares. O sea, un dólar a 14.40 pesos. ¿Y es una cosa bárbara que siguen mucho los mexicanos o es una información así que está dando vuelta y que no tiene mucho interés? En realidad lo seguimos mucho porque acá el dólar fluctúa todos los días. O sea, incluso hace un mes estábamos a 13.25. Sí. Y ahora en menos de dos semanas subió el dólar, que para nosotros que suba un peso es muchísimo. Y lo seguimos mucho porque al estar tan cerca de Estados Unidos, claro. Obviamente eso nos afecta de muchas maneras, ¿no? Está clarísimo. Bárbara, te agradecemos mucho tu tiempo, ¿eh? No, al contrario, que tengan buen día. Por favor, ha sido un gusto. Era Bárbara Joy, la gerente administrativa de una empresa que está en el DF, en México, que se llama Nonstop, contando algún con una cosa, ¿cómo es la cuestión del dólar allá? Porque estou tão sozinho. Dora. Oh. Beleza. Porque tudo é tão triste. Não estemos tristes, não. Vamos a comunicarnos agora com Maria Inês Moan. Ela é diretora regional de TV Group Brasil, uma empresa de doblaje. Muito buenos dias, Maria Inês. Aqui todo o equipo de Mañana Más de la Radio Pública te saluda. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vos sabés que estamos preguntándole a distintas personas de distintas partes del mundo cuál es el vínculo que tienen con el dólar. En realidad, lo que queremos saber, por ejemplo, allí en Brasil es ¿con qué moneda ahorran? Con la moneda brasilera, con el real. Confían en el real ahí, ¿no? Bueno, no sé si confiamos en el real, pero es lo que nos quedó, porque el dólar está variando tanto. ¿Y en qué moneda, por ejemplo, podés comprar una casa, un auto? Claro, aquí en Brasil todo en real. En realidad, poca gente hace las transacciones comerciales. Yo te diría que nadie hace las transacciones comerciales en dólar. Todo es en real. Y cuando publican, por ejemplo, si agarro un clasificado de cualquier diario en una propiedad, las encuentro en reales, entonces. Solo en reales, sí, solamente en reales. Y en general, vos sabés que aquí en la Argentina se presta mucha atención a la cotización del dólar. Prácticamente todo el mundo sabe cuánto está. ¿Es una preocupación cotidiana allí en Brasil? Sí, es una preocupación diaria, principalmente porque la variación del dólar aquí es un absurdo. Fluctúa muchísimo, entonces la gente tiene... Es muy inconstante, entonces la gente tiene mucho miedo de todas esas variaciones. De un mes a otro cambia muchísimo. De manera que hay atención entonces en general. María, sí, muchísima. María Hernán Brienza te saluda. ¿Por qué varía tanto el dólar? ¿Sube y baja constantemente? Sube y baja constantemente. La economía aquí en Brasil está con esa fluctuación ya hace algunos años. Y como les comenté, de un mes para otro la variación es muy grande. Ajá, no es... O sea, una persona puede comprar dólares y perder. Exactamente. Por ese motivo, inclusive, no se hace. No es una transacción que la gente está acostumbrada a hacer. Por el peligro de comprar dólares y de repente el dólar se desvaloriza de una tal forma que se pierde todo lo que se compró. Ahora, ¿por qué se desvaloriza un dólar en Brasil? ¿Sabes? Mira, yo te diría que es más por la situación económica, por el gobierno estar siempre intentando valorizar el real en relación al dólar. Entonces es más algo económicamente que el gobierno trabaja que nada. Marinés, ¿es un trámite simple? Si quiero ir a comprar dólares, ¿puedo comprar la cantidad que quiera o tengo que hacer algún trámite en el medio? ¿Estás al tanto? Si tú quieres comprar dólares, los puedes comprar en cualquier casa de cambio. Obviamente va a ser una cotización mucho más grande que el oficial. Nosotros tenemos valor oficial y el valor lo que se llama aquí paralelo. Claro. Entonces sí, tú puedes ir a una casa de cambio y decir quiero comprar tantos dólares. O puedes ir al banco también, presentar tu pasaje, tu pasaporte y decir que estás viajando y que quieres comprar. Ahí te da una cotización mejor. Lo cierto entonces por lo que decís es que no se compre y no se apuesta porque se puede perder mucho. Exactamente, a no ser que se vaya a viajar. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, María Inés. No, a ustedes, que estén bien. Muchas gracias. Bueno, María Inés Moane, ahí la escuchabas contándonos cuál es el vínculo en Brasil con los dólares. Es interesante lo que plantea María, porque lo que dice es que el Estado brasileño tiene una política constante de revaluación de real, ¿no? Para aquellos que dicen que Argentina tiene que seguir el modelo brasileño, yo le diría que la Argentina constantemente trata de buscar el equilibrio de la revaluación del peso o de la evaluación justa entre el peso y el dólar que le permita un peso fuerte, pero al mismo tiempo competitividad hacia el exterior y hacia la exportación. the sea. She looks straight ahead, not at me. Vamos a estar, yo supongo, Marita, baja el dedo ese grande, Marita que tiene el dedo largo, para decirles en realidad que la semana que viene vamos a seguir dando vueltas por el mundo para ver qué es lo que pasa efectivamente con la cuestión del dólar, qué es lo que le pasa a la gente, digamos, concretamente, ¿no? Si ahorran en dólar, si compran o venden las propiedades en dólares, si sirve de alguna manera saber la cotización del dólar y toda esa cuestión, sí, ¿no? ¿Le puedo pasar Magallan, un teléfono? Sí, no, no hace falta larga distancia. ¿A dónde? Acá en Recoleta. No, pero no, estamos hablando del mundo, ¿no? De... Sí. No, no, este es otro país. No, por eso. Recoleta es otro país. Entonces, ¿le puedo mandar a...? Es como nuestro propio Vaticano, ¿no? Es una cosa linda. Vaticano. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Me mata. Ah, por que estou tão sozinho? Ay, Dios. ¿Alguno que haya entrado por Facebook? Sí, inmediatamente después de estos llamados, a ver cómo se comporta el dólar en el resto del mundo. Liliana opina que es muy buena esta investigación. Y Ramiro dice que hace 15 años que vive en San Pablo, en Brasil. Lo que siempre le llama la atención es ver que cuando la policía allana el domicilio de algún delincuente y encuentran dólares o euros, la televisión muestra esto inmediatamente como si fuera un delito gravísimo. Pasa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Que lindo que sou, Silberto. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and... Yo me acuerdo que fui a ver un show de João Gilberto a Canal de Gran Res y el tipo tocó todo el tiempo con una guitarra y una... Tenía solamente una guitarrita y tenía un atril. El atril donde tenía, digamos, sus letras y... Pues, ¿cómo puede, viejo, sostener durante dos horas un show de un atractivo así, de una densidad enorme, durante dos horas con esas dos cositas? Y ahí donde me parece que está la magia, obviamente, de gente como João Gilberto, que son uno de los fundadores, de los armadores de la bossa nova en el mundo, ¿no? Sí. ¿Sabes dónde está la magia? ¿Dónde? A ver. La magia del arte, además. La magia de la música. ¿A dónde? Está en que un tipo está sentado en un barcito, ve pasar una mina, se siente solo y hace esta maravilla. Y hablando de artistas que están solos en un escenario con una guitarra, hoy a las 20:30, luego de una gira nacional, el cantautor Jorge Drexler presenta su recital Segunda Vuelta. Uy, va a ser bueno. En el Coliseo, en Marcelo T. de Alvear, 1-1-2-5-20-30. El gran artista que cada tanto, Luciano Mediante, nos dice, nos canta al final de este programa, las gracias. Nos dice, gracias. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho Drexler, qué sé yo. Tiene una familia súper interesante, además, musicalmente, porque son cuatro hermanos y todos de ellos, músicos, claro, todos casi artistas. todos hacen música. Inclusive, ¿sabés qué? Yo no sé si te conté, pero la historia de la película El Pianista, la conté acá. ¿Viste El Pianista, la película? Sí. Ya lo conté, decime si de sí o si no, porque me da bronca encimarme. Sí, de Polanski. La bueno, contó, la contó. La conté. No. De Polanski. Porque me están tratando como a la abuela. Que, no, la abuela ya. Ah, bueno, ahí. Sí, no me molesta. Cuéntela no, de nuevo, no, Nico, me maltrata. Pero la historia de, digamos, el protagonista del pianista. Ya lo contó. Sí, pero ya sé, Magallanes, pero estoy tratando de contarla de nuevo, no, porque a Ulanovsky le pasa lo mismo que a mí. No me acuerdo. Sí. Qué linda charla, me siento con mi tía la ñata. Es como con... la de León Gieco, que también la contó dos veces, madre, pero no importa, contala, dale. ¿Te parezco Mirta Legrand? ¿Ustedes les parece? No. ¿Podés terminar? El público se renueva, Lucho. Porque yo, además de olvidadizo, soy ansioso. Toc. Toc, toc, toc. Bueno, mirá, el pianista, el sujeto que arma la historia de Polanski, sí, en realidad era el abuelo de Jorge Drexler, era el abuelo de los Drexler. ¿Así? Sí, era una historia personal, que el tipo logra zafar del holocausto. Lo canta en una canción. Claro que exactamente. Sí. Canta en una canción, hombre. Ya les había hablado de la canción, sí. O ya la habíamos escuchado. No, ya la conocemos. Ya las dos. Amar la trama. Sí. Amar la trama, exactamente. Como una pastilla, ¿no? No. Sí. ¿Sabés qué? Acá, Luciano, por acá. Perdón, ¿vos cómo te llamás? Perdón. ¿Sabés dónde Margarita. Estamos? Margarita. ¿Sabés dónde estamos? Sí. ¿Sí? No, joda. Me estás tomando joda con eso porque a todos les nos va a llegar. Sí, che, la estábamos bromeando. Luciano, ¿qué? Acá, Luciano. ¿Quién sos vos? ¿Eh? ¿Quién sos vos? Ulanowski, escúchame. ¿Cómo te va, Carlos? Tanto tiempo que no te veía. Bien, cuénteme la historia esa tan linda de... me pega, Carlos. Cuénteme la historia esa tan linda de Drexler. ¿Te acuerdas? ¿Cuál, la del pianista? Sí. Ay, no me la acuerdo, ¿no? ¿Cómo no te la acuerdo? ¿Cómo es la historia de Polanski se llama el director, ¿no es cierto? Sí, sí. Polanski es un cantante. Sí, uruguayo. Claro, sí, sí, un gran cantante además. No, noticias, ese es Polanka. Ahora. Noticias, Lucho, ahora. ¿De noticias? ¿Por qué noticias? ¿Qué noticias tenés? Y ahora vienen noticias. La de Drexler. Ah. Sí. Tengo una noticia de Drexler. Viene el momento del pregón. ¿Sabés el piano? Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Juan Manuel Abal Medina calificó de ridiculez a la versión que habla de un plan del gobierno para desdolarizar a la economía. El jefe de gabinete se refirió de este modo a la nota periodística del cronista comercial que indica que el gobierno evalúa especificar la economía por ley. Abal Medina afirmó que le pareció un chiste y consideró que las notas publicadas en algunos medios contienen idioteces increíbles y sin ningún sentido. La Cámara Federal rechazó los recursos presentados por la defensa de imputados en la causa AMIA. El tribunal allanó así el camino para que avance un segundo proceso oral que tendrá como acusado a Carlos Treneldín. La decisión de la sala primera de la Cámara le permite al fiscal Alberto Nisman enviar a juicio la parte de la investigación declarada válida por la Corte Suprema. El tiempo. 13.6 la temperatura en Buenos Aires, la humedad de 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 11 horas 33 minutos en este momento en la República. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Por qué me mira con esa cara? Discúlpeme. Que... No, realmente estoy pasando una mañana fantástica, ¿no? Pero me gustaría también tocar un par de temas importantes. Sí, por ejemplo... Las planchas. Pero ya estuvimos hablando todo el tiempo de no, las planchas. No, sí, porque mamá vino con planchas y resulta que acá había planchas y ahora me sobran 4. Entonces las quiero poner a disposición Pero véndalo en Mercado Libre. Sí, vio como un rumor que no había planchas. Sí. Resulta que había planchas, sí. Pero nosotros, los que manifestamos ayer, fuimos al Uruguay a comprar planchas por las dudas que no haya planchas, sí. Que las hay. Los madre plancheros. ¿También fue ahí? Fue madre. Y ahora me sobran 4 planchas. Sí. ¿No? ¿Sabe lo que tiene que hacer con las 4 planchas? Cuénteme. No puedo ahora al aire. Ahora se lo digo. Prefiero escuchar el informe sobre el resumen de lo que pasó en la semana en Mañana Más. Una semana, Mañana Más. Alejandro Rothman, economista. En pesos lo tenemos todo en el bolsillo, es la moneda que circula, no tiene problemas de ningún tipo de una eventual pérdida de valor, está muy sólidamente respaldada por la política económica actual. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria. Nosotros no tenemos por qué como empresarios comprar dólares fuera del mercado oficial, así que en realidad ni siquiera la brecha tiene absolutamente nada que ver. Siempre hay algunos pícaros que aprovechan esto y que dicen que por el aumento del dólar paralelo por esta especulación aumentan los precios. Tenemos que ver a quiénes son los que les interesa que el dólar este se dispare de la manera que se dispare y esté en los medios casi en cadena nacional todo el día. Fernando Bordarán, secretario de la Cámara Argentina de Turismo. O sea que aquellos que quieran viajar van a poder seguir haciéndolo con total normalidad, y si no tienen que adquirir dólares, no tienen que cumplir con este requisito, con lo cual, de alguna manera, deja en claro una de las preocupaciones que teníamos nosotros, que se estaba dando alguna situación en algunos agentes o operadores que obviamente operan fuera de lo que es el marco de la ley y estaban cobrando los paquetes turísticos a un tipo de cambio que no es el tipo de cambio oficial. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA. La preocupación que debemos tener es buscar todos los caminos, aunque sean complicados y difíciles, para tratar de agotar todas las instancias y confluir en una sola CGT. Lidia Papaleo, causa Circuito Camps. Si nosotros desaparecemos, nuestros testimonios ya están grabados y ya son válidos. Fue muy importante porque yo me acordé, gracias a Dios, de muchísimas cosas y aporté cosas nuevas que se van a abrir causas sobre civiles. Se abrieron muchas posibilidades de nuevos personajes que no se habían nombrado, que cumplían roles. Esto sigue. La sanción del aumento impositivo en la provincia de Buenos Aires, el revalúo de tierras, la protesta del campo. 9 días, ¿no? 9 días de paro de comercialización decretó el campo. Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria. No es solo la aviación, pero es el impuestazo de que ejecuta la provincia de Buenos Aires, alineada con lo que le indica el Poder Central. Los productores tenemos que tener posibilidad de opinar cómo se evalúan esos campos. Tener que tributar fortunas que ni siquiera van a la ciudad de La Plata, van directamente a la chequera de la Casa Rosada. Alberto Pérez, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Aquí no van a pagar los productores que tengan sus campos inundados o que hayan sufrido sequías, no van a pagar aquellos que lo usen como una unidad productiva, los que hacen mejoras. Este impuesto alcanza solamente al 38% de las propiedades inmobiliarias rurales. El otro 62% no va a sufrir modificaciones o inclusive van a haber disminuido lo que tienen que pagar. Una semana en Mañana Más. En Mañana Más. Muy bueno el informe que acabamos de escuchar, preparado por Paula Nicolini y en la operación Nacho Guglielmi. Les agradecemos, obviamente. Son las 11 horas 37 minutos. Un país en movimiento. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Viglietti. La Bruja Salguero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas. Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Bruja Salguero, Caja de Luna. Artistas invitados: Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Nadie imaginó que fuera posible. Ay, menos mal que acá en la radio hay aire acondicionado. Afuera la calle es un horno. Y eso que son las 9 de la noche. Léeme los títulos de lo que armaste, nena. Pero el descuido lo concretó. Ay, yo le tengo pánico a los incendios, al fuego, no sé. Secretos Argentinos presenta el incendio de Maipú 555. Yo, hay mucho olor a quemado para hacer un cigarrillo solamente. Che, esto se está llenando de humo negro. No es el olor nomás. Dirección Marcelo Camaño. Esto se está incendiando. ¡Todos afuera, vamos! ¡Salgamos! ¡Cuidado! Investigación periodística y conducción Miriam Lewin. Pero tenemos que salir. Acá nos vamos a morir, ¡vamos! Ay, Dios mío. ¿Y abajo qué está pasando? Domingos, 20 horas por... ¡Abrí, Roberto! ¡Esto me está quemando los pulmones! La radio pública. Esta semana en Revista 23, Regreso sin Gloria, la última amenaza de la patota campera. Nueva ofensiva contra el modelo K, retienen 8 mil millones de dólares para forzar una devaluación. Amenazan con una rebelión fiscal y planean volver a las rutas como en 2008, la alianza con el grupo Clarín. Además, los trapos sucios del Vaticano, escándalos y corrupción bancaria. El arte de vivir de Macri, insólitos cursos de meditación para docentes guiados por Ravi Shankar. Blues de Dr. House, dejó un éxito en TV por la música. 23, una etapa y mucho para leer. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores, eh? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalá. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Y los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, Cintia querida. Ayer recordás que habíamos hablado de las exenciones en el agua y en el ABL de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y varias oyentes como Ana Silvia, como Greta, nos hicieron preguntas al respecto, así que vamos a ampliar con el tema del ABL acá en la ciudad de Buenos Aires. Que los jubilados tienen derecho a pedir una exención. Jubilados y pensionados que tienen que reunir determinadas características, ayer adelantamos algunas. Ser propietario de una única vivienda y que, por otra parte, la uses para vivir. Es decir, tenés que tener una sola propiedad y ahí, por ejemplo, vivir. Por otra parte, un inquilino que también está alquilando una propiedad para su uso personal y tiene asumida la obligación del pago de la ABL, también tiene derecho, si es jubilado o pensionado, a pedir la exención. Así que no es nada más que para propietarios, sino también para quien está en una condición de inquilino. ¿Y a quién se le pide la exención? En el CGP, mira, tenés que ir al Centro de Gestión y Participación que corresponda al domicilio fiscal que tenés en ese inmueble. De todas maneras, es hasta el 100% para algunos casos específicos, que los detallo. Tu inmueble, la evaluación del inmueble, no el precio real de mercado, sino lo que figura en la boleta de ABL, que por otra parte el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se comprometió a no modificar en este revalúo lo de los pensionados y jubilados. Así que no debería haber sido modificado, debería ser exactamente el mismo que del año pasado y de años anteriores, cuando la evaluación del inmueble no excede los 75 mil pesos, hablamos de evaluación fiscal, cuando no excede los 75 mil pesos y tus ingresos son inferiores a 4.600 pesos, tenés derecho al 100%. Es decir, que tu jubilación, tu pensión y tu ingreso tiene que ser hasta 4.600 pesos y la evaluación de fiscal del inmueble de 75 mil pesos. Pero es muy baja esa evaluación, digamos. O sea, digamos, teniendo en cuenta puede ser una propiedad de a lo mejor... De 50, dos ambientes. Dos ambientes, tres ambientes también, depende de la zona de la ciudad de Buenos Aires en la que estés. Porque estamos hablando de evaluación fiscal, claro, no del valor real del mercado. Y que no ha sido, que no entró en el revalúo, porque es de jubilados y pensionados. Si no, sería otro el cantar. En cuanto a, por ejemplo, el 50% lo pueden pedir aquellos cuya propiedad, en cuanto a la evaluación fiscal, llega a los 112.500 pesos y sus ingresos, tanto de la jubilación o de la pensión, llegan a los 6.900 pesos. Así que ahí podés pedir hasta el 50%. En definitiva, lo recomendable, si sos jubilado o pensionado, tenés una vivienda única o sos inquilino, anda al CGP y averigua directamente. O podés entrar al sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde te explican que los requisitos es ir con el documento, con el DNI, con la libertad cívica, con lo que tengas, original y fotocopia. Siempre hay que hacer esto. A la hora de ir a hacer un trámite, hay que ir con el documento y con una fotocopia. Yo, por las dudas, la verdad que siempre llevo dos porque si no es muy frustrante ir a hacer el trámite y después tener que volver porque te faltó una fotocopia. La autorización del titular, si es que vos no podés ir a hacerlo, el poder, bueno, ante un escribano público también con respecto a eso, y tenés que llevar la escritura que demuestres que esa propiedad es tuya, o en el caso de si sos inquilino, el contrato donde demuestra que vos estás obligado a hacer el pago. Así que esas son las condiciones. Hasta el 100% se puede pedir de exención del ABL acá en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hablábamos de la tarifa social del agua, quiero aclarar que no es nada más que para la ciudad de Buenos Aires, es para toda la provincia, para Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué, Cintia? ¿Qué, señor? Se me están escapando las palabras en este momento con la cantidad de cosas que tengo para decirte y no puedo parar. En no caso mariposas, no, caso no, palabras, mire. Caso palabras, se me escapan. Uy, ¿cuántas? Concha. Se me escapan las palabras, se me van al aire, cada vez que grito que no puedo más. Concha hueca. Palabras se me van al aire cada vez que ando por la libertad. Que se me escapan las palabras, se me van al aire cada vez que grito que no puedo más. Que se me escapan las palabras, se me van al aire cada vez que ando por la libertad. Qué linda que la flauta atraviesa en algunos momentos, es muy bonita, ¿viste? O sea, cuando está bien puesta, queda feo así también. Como los años que marchan lentamente sin querer avisarme. Ahí se me escapan, se elevan en el aire, se trenzan con el aire, se esfuman en el aire. Ay, como el humo que me meto en el cuerpo pa' poder olvidarme. No es el que se lleva lo que es. Qué lindo, ¿eh? Como me gusta Cocha Huica, la verdad, es una maravilla. Pero estaba pensando que se viene el fin de semana, Ojitos de Miel, y estaría bueno saber más o menos qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que preparar adentro o afuera, ¿asadito? Si tenemos que abrigar o no abrigar, si tenemos que salir con bufanda o con anteojo de lana, ¿vio? Anteojo de lana, qué bueno. Bueno, para hoy 16 grados de máxima. Va a estar linda la tarde, cielo sí, parcialmente nublado, viento moderado del norte. Mañana sábado 11 a la mañana, 19 a la tarde, mejor, agradable, con cielo bien, parcialmente nublado, viento regular del oeste con ráfagas, ya hacia la noche, el sábado con alguna ráfaga, tanto que el domingo amanece con 8 grados, pero buen clima, y la máxima de 16. Pero para un domingo es lindo, te quedas un poquito más en la cama, 8 grados está bueno. Pero si hay sol, todo cambia. Claro. Estamos, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís? ¿Te parece que sí? Sí, yo te diría que mirá. Uno, dos, tres. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda, Ronda de Noticias. De Noticias. Bueno, había prometido hablar de Abrir Puertas y Ventanas, la película argentina de Milagros Mumenthaler, la historia de Marina, Sofía y Violeta, tres hermanas sin padres, porque en la película ni siquiera se mencionan los padres, y fundamentalmente sin abuela, que es la que se acaba de morir y las dejó solas en esa casa. La cámara no sale de esa casona, que ha tenido un importante pasado, guarda tesoros, guarda secretos en ambientes que nadie se atreve a transgredir. Y las tres hermanas acaban de sufrir esa pérdida importante y tratan de vivir el duelo como puede cada una. Es una película de interiores, de almas adolescentes un poco atormentadas, en plena búsqueda, con poco revelado o explícito, no muy hablada, más bien lenta, pero con un interés que no declina. Decía eso, es una película para que todos podamos ver, salvo Hernán Brienza. No se la recomiendo. Sí, no me digas que en este momento está está ingresando el resumen de noticias. Debe ser Juan Martín García del Pilar, Pilar. Sí, sí, es Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Soy Juan Martín García, Pilar, soy secretario de Asuntos Mínimos de la Ciudad de Buenos Aires. Y soy secretario de Ronda de Noticias de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, exactamente, porque estamos en una ronda de noticias, Juan Martín, díganos. Simplemente quiero decirles esto. Hemos recibido una intimación de los familiares de Frondizi para que no utilicemos el apellido en la agrupación juvenil del PRO. No nos vamos a llamar la Frondizi. Es más, nos dijeron que leamos a Frondizi. Pero yo les quiero decir que leí todos los poemas de Frondizi. No, pero no, pero no era poeta Frondizi, discúlpeme. Las novelas, entonces leímos todas. No, tampoco era novelista, discúlpeme. Los sonetos, leemos todos los sonetos de Frondizi. Y quiero decirle que nos traten de ignorantes, pero para nosotros, José María Frondizi fue el más grande escritor. No, está equivocado. Que existió en toda Latinoamérica del Sur. No, Arturo, Frondizi se llamaba Arturo y fue un gran estadista. Claro, no tiene y presidente de los argentinos. ¿Qué hacía estadios? ¿Eh? No, ¿cómo está? Era estadista, presidente. Bueno, no, lo que quiero decir es que no nos traten de ignorantes porque nosotros de política y de literatura no entendemos nada, pero sí de gestión. ¿Cómo literatura? Yo soy Juan Martín García del Pilar. Pilar, esta fue la ronda de noticias. No nos vamos a llamar la Frondizi. ¡Un saludo! Chao, hasta luego. Negó todo finalmente. Jaime Durán Barba se presentó ante la jueza María Servini de Cubría, pero dijo que nunca lideró una campaña sucia. Eventualmente, si se hubieran hecho llamados, no habrían influido para obtener el resultado final. Esto fue lo que dijo Durán Barba, que no contestó preguntas, presentó un escrito. Lo mismo habían hecho sus socios, José Garat y Rodrigo Lugones. Ahora, la jueza Servini de Cubría tendrá 10 días hábiles para resolver la situación procesal, tanto de Garat, de Lugones, como de Durán Barba. La imputación que se le hace es haber violado el artículo 140 del Código Electoral, que se reprime con penas de 2 meses a 2 años de prisión a quien con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. Pero Durán Barba dice, yo no fui. Argentina es un buen modelo para Grecia. Tenía un compromiso irreversible de paridad un peso un dólar que se desmoronó en el 2001 y produjo grandes deudas en dólares. Sin embargo, la quita de la deuda y la devaluación permitieron experimentar una fuerte recuperación económica. Grecia probablemente puede seguir un camino similar. Lo señaló Paul Krugman, en realidad premio Nobel de Economía. Digo ex porque yo considero que el establishment económico debe haber pensado y repensado seriamente de qué manera sacarle el premio Nobel a este muchacho. Tuviste un lapso, sí, totalmente. Momento en código racinguista porque hoy va a presentarse Historia de una pasión bien argentina. Es una obra de teatro que su trama tiene que ver con el ser de Racing. Y hoy será una función muy especial porque el negro Jorge Gómez, que es quien dirige y es el actor de la obra, va a presentarla en la sede de Racing, en la avenida Mitre al 900, y con un sentido solidario importante, porque lo recaudado en la obra de teatro será donado para el colegio de Racing. A las 21:30 pesos cuesta ver Historia de una pasión bien argentina, que va a comenzar. Está bien dicho, 21:30 pesos. Claro, a las 21:30 pesos se presentan en la sede de Racing. El negro Jorge Gómez, ahora lo vamos a escuchar en 30 segundos, hablando de su obra y también tiene un apoyo audiovisual muy importante, la presentación que él hace en teatro. Aparecen reconocidos racinguistas como Capusotto, Franchella, Rita Cortese, a estar también una participación especial del mariscal Roberto Perfumo, Lito Cruz, el señor Carlos Ulanowski. Lo cuenta el negro Jorge Gómez. La obra se complementa con un audiovisual en donde participan célebres racinguistas que esta vez ha sumado a los que ya participaban como Franchella, Capusotto, Rita Cortese, Lito Cruz, algunos otros célebres racinguistas como Mostaza Merlo, Romina Gaetán y Santiago Lucía. No, ahí ya, para Jorge, ahí lo de célebre. Yo, la verdad que para mí, y lo sabés, fue un orgullo participar y estar en ese audiovisual, pero allá lo de célebre lo corremos. A las 21 entonces, con una función interesante, lógicamente, para que vayan los hinchas de Racing a participar de esta obra de teatro, teniendo en cuenta y resaltando también el sentido solidario, que es una ayuda también para la escuela de Racing, que como las otras instituciones que también tienen colegios, la precisan, y mucho, de parte de sus socios y sus hinchas. Recordamos a las personas que van a ir al teatro. Ganaron para ver Flores Arrancadas a la Niebla, Laura Barrio Nuevo, Adela Iribarren, y también la obra Después del Aire, Ismael Omar Abrán y Ángel Bergoglia. Recuerden pasar por Maipú 555 en la radio a retirar un sobre a sus respectivos nombres en la recepción. Me parece muy bien. Yo quiero volver a hablar con la nueva. Hoy, Ula, estoy insistente con el tema, pero porque me da pena, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero... estamos en una... o sea, hay gente que la está pasando mal hace mucho tiempo. Yo no solo ordené, sino que firmé la liberación. ¿Y entonces con quién hablamos? Y la verdad que no sé a quién recurrir. Porque ya me parece inhumano el gesto, Ulanowski. O sea, ya me cuesta trabajar también con vos, digamos. Me está complicando tenerte aquí, porque... encuentro que lo que haces es, vos les pedís algo a los oyentes, les regalás algo a los oyentes, le decís, vengan a buscar la entrada. Ahora, el nivel de rencor que estás manejando, de venganza que estás manejando alrededor del tema, me parece que es un poco exagerado, qué sé yo. Bueno, no, eso la verdad que creo que no es así. No es... pero vos me decís, no es así, mientras veo a un tipo pasar desnudo con un grillete puesto en los pies, diciendo no pude ir, o sea... Bueno, ahí tienen la posibilidad de hacer un descargo por escrito ante escribano público, explicando las razones por las cuales pidieron inicialmente unas entradas y luego no vinieron a buscarlas. Te pones legalista ahora. Escribano, por favor, tome la declaración. Está poniendo legalista. Ah, que no puede firmar porque no tiene pulso el pobre tipo. Qué barbaridad. Bueno, cuídense, yo les digo una cosa, cuídense. Bueno, escribano, muéstrele al señor Galende lo que yo había firmado. A ver. La liberación, muéstrele el papel. Es media trucha la firma. No, es mi firma. A ver, así me la firma al lado. Es trucha la firma, Blano. Es trucha, por favor. Mañana más. Gracias, Che. Gracias, Saúl. Gracias. Perdón, Che, lo del calzo aquí, perdón. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda. Y a Nora Decencio, a Bárbara Diogo. A nosotros dos, en premio a la audacia. A Violeta Mucci, a Paula Nicolini. Por entrar al mar por la parte más honda. Tiempo al tiempo, cada huella irá encontrando su arena, cada beso deteniendo un momento, y cada canción matando una pena. Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento. Los relojes se detuvieron. Gracias, Bielsa. En aquel corredor vacío, yo te vi llegar. Gracias, Bielsa. Flotando un palmo del suelo. Gracias, Bielsa, Gracias. Che, Bielsa, muchas gracias. No, como no me lo decía Galen. Bielsa, gracias, Gracias, Bielsa. Gracias, Che. Gracias, Ula. Gracias a vos. Gracias, Ula. Gracias, Ula. Gracias. Gracias, Ula. Pero, chicos. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Santi. Aguante, Academia. Gracias, Cintia. Gracias.